Ya está operativo nuestro kiosco de Escobulandia. Si queréis alguno de nuestros fantásticos productos, de momento camisetas de la Escóbula y libros dedicados por sus respectivos autores, mandándonos un correo a tiendaescobula@gmail.com o bien llamad al teléfono 622-114-130. 622-114-130. La escóbula de la brújula. Hola, buenas noches, amigos escobuleros. Sed bienvenidos una semana más al programa. El viaje de hoy será unos enclaves repletos de belleza y simbolismo que incorporan elementos alquímicos, mágicos, filosóficos y hasta masónicos, porque esta noche vamos a hablar de los jardines herméticos, un tema que desarrollaremos en el Filandón, ahondando en los orígenes de estos jardines y dando un repaso a los más identificativos que aún perduran en la actualidad. Además, como siempre, iremos desgranando el tema en las diferentes secciones. Con nuestro compañero Miguel Zorita sacaremos del cofre del tesoro unos enigmáticos relieves que hay en la Universidad de Salamanca. Con Carlos Canales y Jesús Callejo hablaremos de los jardines del futuro en Los Canales de la Innovación. Con Juan Ignacio Cuesta, en nuestro Zorrón del Caminante, pasearemos por el Jardín del Cura de Brihuega, un pequeño jardincito hermético junto al conjunto monumental guadalajeño de Cívica. En el destructor de mictos abarcaremos algunas de las falsedades que surgen de la manipulación del feng shui. Por supuesto, con Javier Sánchez Barba hablaremos de cine, cómics y literatura en nuestra sección más transgresora. Y para finalizar el programa, aprenderemos con los cuentos de Callejo y sus moralejas. Además, contaremos, como siempre, con la voz de Belén Marcos en las locuciones y en la parte técnica con nuestro compañero Alberto Bernabéu. Y moderando a este gran equipo, un servidor, quien nos habla, David Sentinella. Antes de empezar de lleno con el programa, recordaros nuestra página web, nuestra casa virtual, laescobula.com, y también nuestra presencia en las redes sociales, en Facebook, La Escóbula Oficial, y en Twitter, nuestro perfil es @laescobula13. Y ahora, poneos cómodos porque despegamos ya a bordo de nuestra particular escóbula voladora. Atentos porque comenzamos. Los arquitectos de antaño crearon magníficos jardines repletos de elementos cargados con un profundo simbolismo hermético, intentando recrear el mismísimo paraíso. Muchos de ellos han desaparecido, pero afortunadamente otros todavía perviven. Son enclaves donde es posible relajarse e ir más allá de la ensoñación. Se trata de lugares iniciáticos que, adquiriendo el conocimiento adecuado, conociendo los mensajes ocultos al profano, favorecen la transmutación del alma. Hoy en La Escóbula de la Brújula recorreremos los secretos de estos enclaves herméticos, con sus laberintos, puentes, casas, lagos, fuentes, grutas y, por supuesto, su determinada vegetación, cuya elección y ubicación en dichos jardines nunca ha sido producto del azar. Hola, Un claro ejemplo de jardines herméticos lo tenemos en la localidad madrileña de Aranjuez, considerados Paisaje Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Desde diciembre de 2001, los 8 jardines constituyen el emblema de esta localidad madrileña y además poseen todos los ingredientes clásicos de los jardines alquímicos, desde el Jardín de la Isla, cuyo nombre ya rememora la isla de Quitera en el sueño de Polifilo, hasta el del Príncipe, presidido por la estatua de la diosa Ceres. Del tesoro. Y después de esta introducción empezamos con nuestro compañero Miguel Zorita. Hola Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Hoy nos vamos a Salamanca. ¿Qué nos has traído en ese cofre? Pues nos vamos a Salamanca para dar un rodeo y terminar en esos jardines herméticos de los que tan bien explicabas al principio, porque vamos a hablar de una especie de pequeñas pistas para llegar a un libro interesantísimo, y es en el que se basa la mayoría de estas estructuras herméticas y secretas de los jardines. Y para ello hemos traído nada más y nada menos que unos relieves un tanto recónditos que se encuentran en la Universidad de Salamanca, que son, ya digo, la pieza clave para entender todo un mensaje oculto que ya no solo se transmite en los jardines, sino que se transmite también dentro de la arquitectura. Dentro de una arquitectura, además, muy curiosa, que es el estilo plateresco, que quizás todo el mundo le suene en Salamanca, pues la famosa rana que se encuentra encima de la calavera y que es tan difícil de encontrar, sí. Pues es parte de ese estilo. Pero no es solamente ornamental, como muchas veces se ha pensado, sino que entra dentro del Renacimiento de una línea muy hermética, muy secreta, en la cual se codificaban multitud de mensajes de una manera muy retorcida, realmente complicada, y ahí está el mérito, claro, encontrar ese mensaje oculto para el que se necesitaba ser ciertamente culto e inteligente, de ahí que esté en la universidad, claro, porque a los alumnos se les proponían esos enigmas, esos jeroglíficos, que ahora veremos qué significado realmente tenían, para estimular su inteligencia y para estimular esos mensajes secretos y cómo dentro del edificio, cosas que estaban a plena vista de todo el mundo, solo unos pocos, los más eruditos, conseguían descubrir. Claro, esos los eruditos, esos iniciados, ¿no? O al menos iniciados en ese conocimiento oculto. Antes hacías mención a esos jeroglíficos. ¿Guardan alguna relación con los egipcios, por ejemplo? En principio sí, y vamos a entender bien esta cuestión. Técnicamente, la palabra jeroglífico significa escritura sagrada. Si lo dividimos en esos términos griegos, sacamos esa conclusión. Y es que dentro del Renacimiento, de esa moda, digamos, por rescatar todos los conocimientos de la antigüedad, del mundo clásico y demás, se descubrió, o se intentó descubrir, cuál era el sentido de los jeroglíficos. Claro, lógicamente, hasta que no se localizó la piedra Rosetta, esta misión era imposible. Pero sí que hubo unos cuantos célebres personajes del Renacimiento que intentaron indagar qué significado realmente tenían estos jeroglíficos. Apareció un libro, por ejemplo, el famoso libro de la jeroglífica de Orapolo, que intentaba descubrirlo. Lógicamente era imposible. Pero bueno, este claro, libro que todavía tenía que pasar mucho tiempo hasta que Champollion, claro, lógicamente les faltaba tradujera, ¿no? Esa pieza fundamental para descubrirlo. Pero sí que es cierto que durante el Renacimiento se intentó buscar una especie de simbolismo a todas esas imágenes que aparecían en los jeroglíficos. Consecuencia de esto, que aparecieron multitud de imágenes con ciertos mensajes, pues la serpiente, por ejemplo, representaba al rey y otras cuestiones así que luego muchos artistas durante el Renacimiento utilizaron como claves secretas dentro de sus obras. Y esto mismo pasa también no solo en la pintura, sino en la arquitectura. Y el ejemplo quizás perfecto para entender todo esto es los relieves que hemos traído de la Universidad de Salamanca, porque allí lo que se esconde realmente son unos jeroglíficos. Y unos jeroglíficos que no están sacados al azar, porque a su vez están sacados de uno de esos libros que bebe de esos conocimientos antiguos, que es nada más y nada menos que el sueño de Polífilo. Esa hipnerotomancia polifili, que es, su propio nombre dice en latín, el sueño de Polífilo, y que sirve para estructurar todos estos jardines alquímicos, secretos, herméticos, como los queramos llamar. Pero en el fondo, lo interesante de todo esto es que Algunas de las ilustraciones que aparecen en este libro aparecen tal cual dentro de esos relieves de la Universidad de Salamanca. Y vamos a ver, si quieres, el significado que esos mensajes secretos tenían, porque a día de hoy ya se sabe, claro. Vamos con ello. Ahí básicamente, pese a que se sospecha que hay más, lógicamente es inevitable pensar que en la fachada, por ejemplo, hay más mensajes ocultos, pero estos 7 emblemas que se representan dentro de los patios de la Universidad de Salamanca tienen unos mensajes bastante claros. Si nos fijamos, además, son fáciles, en teoría, una vez que uno lo conoce, de interpretar. Por ejemplo, en el primero de ellos aparecen generalmente con unos textos en latín, lógicamente hay que saber latín para entender esa parte del mensaje, pero solamente con la imagen también podríamos describirlos. En uno de ellos, por ejemplo, aparece una muchacha en la cual sostiene en una mano unas alas y en la otra una tortuga. Ya estamos viendo ahí símbolos totalmente antagónicos. Por otro lado, aparece con un pie reposado sobre una silla cubierto con una tela que representa básicamente el que está descansado, y el otro pie aparece como si estuviese a punto de echar a correr. Lo cual nos está hablando de la velocidad y de la lentitud al mismo tiempo. Esto, claro, dentro del contexto en el que aparece este mensaje, en el cual aparece un mensaje en latín que básicamente significaría algo así como modera tu velocidad sentándote y tu tardanza moviéndote. Es un emblema de la prudencia. Es decir, es además un símbolo que aparece también dentro de otro de esos emblemas representados con el ancla y el delfín. El ancla representa la pesadez, la lentitud, mientras el delfín representa la velocidad. Acompañado de la famosa frase de Festina Lentis, que luego aprovechó, por ejemplo, uno de los primeros editores del Renacimiento, Aldo Manuncio, para su logo, digamos, de su logo empresarial. Y representa eso: apresúrate despacio, avanza, pero sin perder con calma, pero sin perder el tiempo. La estética de muchos de estos tiene algo que ver con esa, siempre con esa dualidad de velocidad, lentitud, etcétera. Generalmente sí, aunque otro, por ejemplo, como el que traemos ahora a colación, es otro esquema totalmente distinto. En él aparece, además, en el sueño de Polífilo, que es el protagonista del libro, dice que en una de las ocasiones se le aparece el carro de Venus, me parece que es, una diosa romana, acompañada dentro de ese carro con un montón de logotipos y de símbolos que decoran aparentemente ornamentalmente ese carro. Pero en realidad tiene un mensaje mucho más profundo. Dice Polífilo que en el carro que él ve aparece una imagen de un niñito alado con un arco acompañado de dos hombres, uno vestido de guerrero y otro más anciano. El guerrero aparece con la coraza destrozada y el hombre más anciano sostiene un cartel que pone Nemo. Además, el hombre anciano va representado con unos atuendos básicamente de rey. Si nos retrotraemos a todos esos mensajes tan retorcidos, tan ocultos del Renacimiento, veremos que en realidad el hombre armado representa al dios Marte y el hombre anciano representa a Júpiter. Por lo tanto, el niño, dentro de esa mitología clásica, representa a Cupido, es el amor. Entonces, si tenemos en cuenta que en el jeroglífico de al lado, de este que estamos diciendo del niño, aparece también el mismo niño disparando al firmamento, al cielo, y se quedan las flechas clavadas, que es muy, muy divertido cómo aparece, entendemos el mensaje en latín. ¿Qué dice el mensaje en latín? Básicamente, traducido lógicamente, dice algo así como ¿quién se evade de él? Y en donde aparecen Júpiter y Marte pone ninguno de nosotros. Y el niño sostiene Júpiter sostiene el cartel que pone Nemo, que es nadie. ¿Qué quiere representar esto? Que ninguno escapa del amor, porque tanto como en la guerra como en el poder, el amor está presente. Es decir, es un mensaje de que el amor alcanza a todos los rincones del universo y a los poderes que ejercen los hombres sobre la tierra. Como vemos, son mensajes muy profundos, muy espirituales, al fin y al cabo, pero que para conocerlos tienes que tener un elevado nivel cultural. Por lo tanto, está imbrincando las dos cuestiones, el nivel emocional, el nivel espiritual, uh-huh, y por otro lado el nivel cultural. Es una cuestión muy interesante porque luego veremos que en los jardines se aparece representado constantemente. Por ejemplo, hay más emblemas, sería largo explicarlos todos, pero otros hablan, por ejemplo, de la velocidad a la que pasa el tiempo, cómo va destruyendo todo, cómo nadie puede eludirlo, y tenemos que ser también conscientes de eso, que nuestro paso por la Tierra es temporal. Luego otro también, por ejemplo, habla sobre eso, sobre la... Serían realmente complicados porque también habla del papel que juega el ser humano dentro de la naturaleza, de cómo los... Con esa visión, me imagino, renacentista. Claro, claro, claro. De hecho, básicamente, por ejemplo, uno de los jeroglíficos, para que veas la complejidad que tiene esto, de ahí que esté la universidad, claro, porque solo los más cultos podían entenderlo, esto no estaba al alcance de todo el mundo. Claro, y hay que pensar en aquella época, ¿no? Hoy en día, que el acceso a la universidad, pues, afortunadamente, pues, está más a nivel de todo el mundo, ¿no? Sí, no, y no solo eso, sino que no la universidad a día de hoy es un mundo más académico, no está tan dirigido al mundo espiritual, por ejemplo, que en aquel entonces era de lo que se trataba. De ahí ese espíritu renacentista, ¿no? Pero otro de los jeroglíficos, que a día de hoy sería complejísimo de analizar, aparece una especie de delfín que le rodea una cinta que se transforma en un cofre, aparece también una cabeza huesuda de un toro, en fin, realmente complejo. Básicamente significaría, el mensaje en sí ya de por sí es complejo, dice, haz generosos sacrificios a Dios mediante el trabajo de la naturaleza. Poco a poco irás poniendo tu ánimo de acuerdo con el de Dios, gobernándola misericordiosamente de acuerdo con el ánimo de tu Dios. Es decir, que habla de también de eso, de la conexión del ser humano con la propia naturaleza, que aparece perfectamente reflejado en los jardines herméticos, que es de lo que se trataba. Y quizás lo interesante también de estos, para concluir, digamos, de estos relieves, es conocer quién fue el ideólogo de toda esta cuestión. Como vemos, no son relieves puestos al azar. Además, el sentido, que cómo se tienen que ir leyendo para irlos entendiendo poco a poco, porque, claro, los últimos cada vez van siendo más complicados, fue nada menos que Fernán Pérez de la Oliva, que fue el rector de la Universidad de Salamanca durante el tiempo en el que se estuvieron colocando esos relieves, que además fue un hombre renacentista brutal. Muchas veces se pone en duda si el Renacimiento como tal llega a España o si existe un movimiento renacentista en España. Pues bueno, la figura de Fernán Pérez de la Oliva es el ejemplo perfecto para demostrar que un hombre culto e ilustrado como él es el prototipo perfecto en cualquier otro país para demostrar que el Renacimiento existió en España. Estudió en Salamanca, en Alcalá de Henares, en París, fue protegido por el Papa en Roma, escribió un libro en contra del saqueo de Roma, de cómo se habían destrozado algunas piezas artísticas. En fin, un hombre completamente ilustrado y completamente renacentista, muy poco conocido quizás, pero que bueno, que hoy en la Escóbula de la Brújula hemos querido homenajearle un poco de esta manera, comentando el plan secreto que él colocó, sí, en la Universidad de Salamanca. De esos relieves, y que, como tú bien decías, bueno, pues hay esa hilazón de lo que podía ser ese Renacimiento también italiano, ¿no? Con Francesco Colonna. Claro, Francesco Colonna es el autor del sueño de Polífilo. Exactamente, y del que ya hablaremos luego a continuación. Sí, en el final. Sí, hay mucho que hablar. Largo y tendido. Muchas gracias, Miguel. Gracias. El Parque de la Villa de Horta, en Barcelona, entraría dentro de la categoría de jardín hermético, con sus cascadas, estanques, grutas y pasajes escalonados que van señalando el camino que conduce a un laberinto de setos formado por cipreses. En la entrada hay una placa de mármol en la que Teseo recibe el hilo de Ariadna, todo un símbolo para seguir el camino. Estás escuchando La Escóbula de la Brújula. Los canales de la innovación. Y es el momento de entrar en ese mundo de la innovación científica de la mano de Carlos Canales y Jesús Callejo. Buenas noches a ambos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, hoy seguimos con el tema de jardines. En este caso, como es propio en la sección, jardines del futuro. Porque, bueno, dentro de... A mí me ha sorprendido cuando me estabais pasando esa información, sobre todo, por ejemplo, uno de los nombres, los rascasuelos. Es muy original, ¿verdad? Hombre, cuanto menos. La antítesis a rascacielos, con sí, lo sí. cual ya el nombre nos está poniendo sobre la pista de que vamos hacia abajo, vamos hacia un mundo constructivo del futuro para amortizar el suelo. Y además en los lugares donde se está proponiendo este tipo de iniciativas, pues vemos que son ya están muy superpoblados, con lo cual, ¿qué se busca? Iniciativas o bien hacia arriba o bien hacia abajo. Hacia arriba ya están muy vistas, son los famosos rascacielos, pero los rascasuelos, una palabra nueva, un neologismo que yo creo que dentro de poco va a causar furor, sencillamente porque se empiezan a dar cuenta de que hacia abajo se pueden construir muchas cosas y... incluso armonizando con el paisaje. Y sin miedo a que se desplomen, claro. Bueno, el peligro está en los seísmos. También lo tienen en cuenta, ¿no? Porque cuanto más abajo construyas, más riesgos también puede haber de otras circunstancias. Un seísmo es peligroso tanto por altura como por bajura. Pero en este caso sí que van a tener en cuenta esas circunstancias. Pero hay un elemento sustancial, que yo creo que eso es fundamental a la hora de abordar este tema. ¿Os acordáis cuando hablábamos de la Capadocia, de las ciudades subterráneas, de por qué se hacían ciudades subterráneas cuando teóricamente es mucho más costoso que hacer ciudades en superficie? Porque lo subterráneo tiene dos ventajas evidentes. Por una parte es el camuflaje, es decir, te puede evitar miradas indiscretas en momentos de crisis, y por otra parte es la temperatura, que se mantiene siempre muy uniforme. Claro, en este caso es hacer ciudades subterráneas, por supuesto integrándolo con estos jardines del futuro, de los que luego hablaremos, pero también con la nueva tecnología, es decir, aplicar la domótica, pero para las nuevas clases, las clases más pudientes, aquellos que puedan permitir, en este caso, no vivir en el espacio, como le dedicamos uno de los canales de la innovación, sino vivir debajo de tierra y vivir de la forma más confortable. Fijaros que hemos elegido tres casos, dos que tienen que ver con los rascasuelos o con estructuras ajardinadas, porque básicamente son, en los proyectos que vamos a comentar, son básicamente jardines, de los cuales en algunos casos es posible habitarlos. Pero fíjate que se han elegido lugares muy simbólicos, porque vamos a empezar con un proyecto mexicano en la propia Ciudad de México, en la Plaza del Zócalo. A continuación, otro. Pleno centro. Claro, preparado para Siberia, para aprovechar una antigua mina, unas antiguas minas que se quieren construir como gigantescos jardines subterráneos habitables. Y finalmente vamos a acabar con un concepto radicalmente distinto, que es levantar árboles gigantes, o sea, hacer un gigantesco jardín en el cielo a través de monstruosos árboles que, partiendo desde una posición sólida en el suelo, como si fuera una especie de enorme pivote, se eleven hasta el cielo para conectar una especie de jardín gigantesco en el aire, que es el caso del famoso proyecto de los árboles gigantes de Singapur. Todos ellos tienen algo en común, los tres proyectos que vamos a comentar. Todos son capaces de ser armónicos con la naturaleza, es decir, son biosostenibles, utilizan sistemas de naturaleza para poder mantenerse, sostenerse, consumir energía, no contaminan y al mismo tiempo dan soluciones muy originales de cara al aprovechamiento del espacio en el futuro. Cuando alguien ve películas como Elysium, que pone un futuro apocalíptico en la Tierra, en la que han convertido a Los Ángeles en una especie de barrio cutre de México de Distrito Federal, pues se da cuenta el espectador de que necesariamente no tiene por qué ser las cosas así. Yo animo a los oyentes a que vean en internet o busquen lo que estamos contando y verán que existen otros futuros posibles, mucho más bonitos, mucho más atractivos y mucho más interesantes y perfectamente armónicos con la naturaleza y con los seres humanos, de manera que no se deteriore más el planeta, que está cada vez más superpoblado, y que no genere lo que llaman es un impacto ambiental mucho más duro de lo que hoy estamos haciendo. Ya verán cuando lo puedan ver en internet que se trata de soluciones no solamente útiles y eficaces, sino además enormemente bonitas, muy atractivas. ¿Empezamos con cuál de las tres? Pues si queréis empezamos por México. Bueno, la verdad que México, y además en el lugar donde quieren hacer esta construcción, esta mega construcción, se podría decir, ¿no? Porque tienen pensado que tarde unos 5 años en construirse, todavía sigue siendo un proyecto, pero ¿dónde lo quieren hacer? Fíjate que México es grande, ¿no? Lo quieren hacer justo en el centro, en el Zócalo, en la Plaza de la Constitución, que uno dice, bueno, ¿cómo a alguien se le puede ocurrir tamaña barbaridad? De hecho, sabéis que hay una boca de metro, que se llama así el Zócalo, y ya cuando se hizo la boca de metro, la cantidad de restos arqueológicos que aparecen allí casi imposibilitaban seguir excavando, sencillamente porque estamos hablando de una zona principal, rica en monumentos antiguos, precolombinos, y que era la ciudad de los aztecas, ni más ni menos, ¿no? Tenochtitlán. Claro, excavar ahí ya supone un alto riesgo, no solo porque estamos hablando de una zona sísmica, sino que además estamos hablando de una zona muy rica arqueológicamente. ¿Y qué haces en el momento que empiezas a excavar? Pues lo mismo que si excavas en la Puerta del Sol, o lo mismo que si excavas, pues yo qué sé, en cualquier ciudad de estas monumentalmente artística. Lo que van a hacer es hacerlo en el interior. Claro, el hacerlo en el interior, debajo del Zócalo del Distrito Federal, es algo increíble, ¿no? Un presupuesto de 550 millones de euros que salvando las dificultades que se van a encontrar, recordaros que incluso la propia leyenda azteca, cuando Huitzilopochtli, que es el dios, este dios muy parecido además al Yahvé de los judíos, cuando les dice el sitio donde tiene que asentarse, les da un tipo de señal muy representativo, con lo cual estamos hablando de un lugar sagrado y que es donde quieren hacer esta estructura. La señal que les da es que ese pueblo tiene que ir peregrinando hasta que encuentren un águila sobre un nopal que está devorando una serpiente, y efectivamente ya sabéis que ese es el logo, ese es el emblema de la bandera mexicana, ¿no? Bueno, pues en ese lugar. Yo entiendo que si esto sale adelante, va a salir adelante con muchísima oposición por parte de los, bueno, ya no digo de los historiadores, sino de cualquiera que tenga una cierta sensibilidad histórica. Pero bueno, los responsables es el Búnker Arquitectura y jóvenes estudiantes de arquitectura, de diseño, que quieren hacer esto, ya muy, muy vanguardistas. Y lo que quieren hacer es, ni más ni menos, hundir unos 300 metros bajo el suelo mexicano toda esta estructura, como una especie de pirámide invertida. Ahí es nada, 300 metros. 300 metros. Pero además, es muy espectacular visto, porque cogería la Plaza del Zócalo y sería como una especie de pirámide invertida, que como tú la ves desde dentro, desde el interior, lo que verías es una especie de jardín enorme de plantas que se va adentrando hacia el fondo, una especie de fondo infinito, pero no llegarías a ver bien el fondo, no lo puedes apreciar, que estaría rodeado no solamente de plantas y construcciones, sino que permitiría ir bajando lentamente con una especie de agujero interior. La verdad es que todo eso estaría cubierto, me imagino. Claro, si la idea sería cubrirlo de una especie de manera, como si tú pusieras una especie de suelo acristalado, de manera que tuvieras el fondo, cómo se va adentrando hacia adentro, o dejarlo abierto, que es una de las soluciones más factibles, que sería la otra posibilidad, y ir viendo un sistema de entrada natural. La verdad es que si lo acristalas o lo dejas con la bandera mexicana en el centro, como pone el diseño del propio proyecto, es realmente algo muy, muy llamativo. Es que estos 300 metros son 65 pisos. Claro. Y de los 65 pisos, los 10 primeros estarían dedicados a museo. Es decir, todo lo que vayan encontrando, ya se supone que va a ser un museo de sitio por la cantidad de riqueza arqueológica que van a encontrar, y también para como centros comerciales. Es decir, las viviendas estarían por debajo del décimo piso. Cuanto más te adentras, también es verdad que la luz solar sería en los huecos hasta donde llegue esa luz y esa ventilación natural. Luego ya tendríamos que hablar de una ventilación y de una luz totalmente artificial. Pero bueno, para mí me parece un proyecto, no sé, demasiado pretencioso. No se sabe si llegará o no llegará a buen puerto. Dicen que tardarían esos 5 años y esos 550 millones de euros. Bueno, 5 años sin contar con todos los elementos en contra que habrían de historiadores, arqueólogos, etcétera. Bueno, no creas, etcétera, no creas tanto, etcétera, porque ellos son mexicanos los que lo han organizado, y ellos han tenido en cuenta que la idea era aprovechar una zona central de la Ciudad de México, además la zona colonial, y que luego ha tenido la República, una parte importante de la historia se ha desarrollado allí, pero sin dañar el entorno arquitectónico de la... Sí, Carlos, pero no estaba pensando. A medida que fueran profundizando, claro, irían sí, encontrando, sí, con lo cual todos sabemos lo que pasa cuando en Madrid, en Barcelona, en grandes ciudades, se pone a excavar y para hacer sencillamente un subterráneo, claro, un aparcamiento subterráneo, que se paraliza durante un tiempo porque hay que sacar esas estructuras. Bueno, mira, en el caso de Madrid hay cosas tan bonitas como los Caños del Peral, el museo que se ha hecho en el metro de la zona de la antigua muralla. Bueno, siempre se pueden hacer cosas. Pero eso sí, bueno, por eso digo que 5 años seguro que se retrasaría. No, serán más. Sí. De hecho, en Shanghái también lo quieren hacer, pero no en Shanghái, sino a 45 kilómetros de Shanghái. También quieren hacer una estructura que sea bajo tierra, 100 metros de profundidad, con lo cual en este caso son mucho más modestos, pero quieren que haya una parte en la superficie y una parte subterránea. Pero en el lugar donde lo van a hacer ya se han cuidado mucho de que no haya zona arqueológica. Claro, en el caso de México es verdad que está súper poblado. Entonces, o lo haces ahí, justo en el centro, que también eso va a tener su interés y hasta su morbo, o lo haces muy a las afueras. Y muy a las afueras son muchos kilómetros, muy a las afueras del Distrito Federal. Claro, fijaros, en cambio, el segundo proyecto que traemos, que ya su nombre lo dice todo, Eco City, o sea, es un gigantesco ciudad-jardín, o sea, un jardín enorme, habitable, que lo que se pretende, lo diseñó el estudio de arquitectos A.B. Ellis, y es para intentar rehabilitar una antigua mina de diamantes en Mirny, en Siberia, en la que se construiría una gigantesca una ciudad-jardín que tendría... bueno, la verdad es que aprovecha la mina, o sea, luego el cráter es un cráter ya claro. Artificial construido por el ser humano, ya está que hecho, tiene vamos. Un kilómetro de diámetro y llegaría a 550 metros de profundidad, más de medio kilómetro de profundidad. Esa sería una cosa monstruosa que llegaría a estar habitada en un entorno de árboles y jardines por 100.000 personas. 100.000. Aquí hablamos ya de auténticas ciudades bajo la tierra. Y además ahí sí que, evidentemente, tapado con una cúpula. Sí, aquí con una cúpula de cristal enorme que la protegería del frío y de las temperaturas de la zona, y donde lo que se busca es construir una idea de parques, terrazas y áreas recreativas con zonas habitables donde todo esté integrado con la naturaleza de manera que sea completamente ecosostenible. De hecho, el proyecto de la ciudad jardín se llamaba EcoCity 2020, que es el momento, el año en el que piensan empezar a edificarla. ¿Sabéis a qué me está recordando esto? Pues a esas películas cuando se habla de poner poblaciones, por ejemplo, en planetas fuera, en la Luna, en Marte, tal, lo que esto son los primeros pasos. Lo que pasa es que son rusos. Sí, son gente con cierta experiencia, además, en los viajes espaciales. Y todo esto, en el fondo, lo que está apuntando es a la posibilidad de empezar a hacer en la Tierra lo que todos sabemos que algún día se hará en las lunas de Júpiter o en Marte o en la propia luna nuestra. Es decir, que es ir pensando cómo solucionar los problemas que da la habitabilidad y la edificación en lugares en los que nunca se ha hecho nada que no sea... bueno, todas las ciudades humanas tienen unos parámetros similares, pero aquí hablamos de conceptos nuevos, es decir, de excavar en el terreno, de construir cúpulas protectoras, de colocar plantas que permitan que el sistema se autorregule, que no exista un sistema de impacto ambiental dañino, que no toque la naturaleza ni la estropee, que no afecte a los seres humanos y que permite una vida completamente integrada con la naturaleza y una vida no, ecológica en un mundo que curiosamente no es el natural, porque estamos hablando del subsuelo. Vivir a medio kilómetro bajo tierra no es lo natural para los seres humanos. Claro. Ni siquiera para las hormigas, o sea que imagínate. Pero sería una ciudad-jardín, claro. Sí, es una ciudad-jardín enorme. Estaba acordando de una película que conoceréis de ciencia ficción, que es Naves Silenciosas de Douglas. Sí, señor, que es un jardín gigantesco. Es un jardín gigantesco, exactamente. Sí, sí. O sea, que era y se autoabastece precisamente gracias al mantenimiento de esas plantas. En el momento que las plantas ya no sean cuidadas, ese oxígeno desaparece y, por lo tanto, los habitantes de esa nave, que es como una especie de invernadero natural, porque la tierra pues estaba pasando las canutas en ese momento, pues para que se preserve. Es decir, en lugar de hacer una planta, una plantación grande, un museo de semillas en Svalbard, por ejemplo, Noruega, pues esto sería esas naves silenciosas que poco a poco... Son jardines móviles. Son jardines móviles. Pues una cosa similar, pero en esta tierra. Es decir, para que en el futuro, lo que dice Carlos, pues esa es la tendencia que se hará cuando empecemos a terraformar otro tipo de planetas que sean habitables para el ser humano. Cuando aquí se nos quede pequeño este planeta. Y como jardines vanguardistas, pues qué decir. La idea de los de Marina Bay, de los superárboles de Singapur, que es una cosa que este absolutamente alucinante. Es alucinante por lo que veo en las imágenes, claro, pero es una cosa que te queda pero yo creo que es el más probable, sí. El más factible. Efectivamente, bueno, pero fíjate que todo está pensado porque son 18 superárboles que se elevarán entre... Bueno, primero hay que explicar de qué se trata esto. Esto es una idea para levantar en los próximos años, a partir ya, de porque quieren empezar ya, levantar 18 árboles gigantescos que llegarían a los 50 metros de altura y que tendrán puentes de 128 metros de anchura entre ellos, conectados, 22 puentes que conectarían los árboles como una ciudad, como la película Robin Hood, pero a escala gigantesca, gigantesca. De ellos, 11 árboles serán equipados con sistemas fotovoltaicos para convertir la luz solar en energía. La energía que se recoge durante el día es la que lo utilizará toda la noche para iluminar la estructura. Luego, aparte de esto, tiene una originalidad y es que cada árbol tiene varios helechos y flores tropicales que van colocadas a lo largo de una carcasa, de manera que se convierte el jardín en una especie de jardín vertical lleno de plantas que se van colocando, plantas naturales, que van subiendo hasta la cima, ya sean de 25 o de 50 metros, según la altura del árbol gigantesco, con unos tejadillos especiales que sirven como reguladores de temperatura, porque lo que hacen es absorber y dispersar la luz. Claro, todo esto, si luego lo colocas, como quieren hacer, con sistemas de recolección de agua de lluvia, cada uno de ellos permitirá tener 163.000 tipos diferentes de plantas de 200 variedades. O sea, una especie de arca de Noé. Es un gigantesco de jardín, ¿no? De Noé. Bueno, tiene una pequeña limitación. Tienes que adaptarlo al tipo de vegetación subtropical de la zona de Singapur. O sea, bueno, podrían valer plantas, pues yo que sé, de Canarias, ¿no? Pero no puedes meter plantas de Groenlandia, pues si es que hay, o de un desierto. Es decir, tiene que tener una adaptación climática. Pero, bueno, ya el hecho de coger 200 variedades y 163.000 diferentes por cada uno de los superárboles demuestra la barbaridad de este jardín que quieren hacer. Recordar la anchura de las pasarelas. Yo recomiendo a cualquiera de los oyentes que lo vean, intente verlo en internet, porque es realmente espectacular. O sea, que una imagen vale más que mil palabras, ¿verdad? Que parecen grandes que sí. Setas, más que árboles gigantescos. Hombre, un poco recuerda, para que la gente se haga una idea, si han pasado por Madrid o viven en Madrid, cuando van al Caixa Forum hay un jardín vertical, ¿no?, a la entrada. Bueno, ese jardín vertical no es nada comparado con esto. Esto es a lo bestia, ¿no? Estos jardines, estos árboles gigantes de Singapur. Que es lo que se quiere precisamente, yo creo que es eso, es integrar de una forma muy ecológica, pero también muy estética y muy vistosa, pues la naturaleza con el ser humano, ¿eh? Parece que siempre ha habido una mala convivencia, siempre ha habido un encontronazo allí donde el ser humano entra, pues ahí lo contamina, empieza a talar árboles y por lo tanto pues vulnera el ecosistema, y ya no solo de las plantas sino también de los animales. Bueno, aquí lo que se quiere es integrar todo eso. Está muy bonito como proyecto de ciencia ficción, pero es verdad que aparentemente incluso parece mucho más costoso, ¿no?, que estos rascasuelos de los que estamos hablando. Pero desde luego son, desde mi punto de vista, modelos de integración con la naturaleza de futuro, y donde más o menos nos están presentando como un mundo bastante utópico, bastante idílico, bastante ecológico, y un poco de ese bienestar, ¿no?, del que muchas veces se nos habla, donde tú puedas convivir no teniendo siempre pues un lugar cerrado herméticamente donde prácticamente dependas del aire acondicionado, dependas de la luz artificial, sino que estés perfectamente integrado con la naturaleza y no contaminándola, sino todo lo contrario, es decir, aprovechándote de la energía, de la variedad cromática, en fin, y toda la, creo que es, la claro, sustancia hay que un te detalle genera. Muy bonito, en el caso de Singapur, esta especie de jardín enorme aéreo juega también con los efectos que la luz y el color dan a los visitantes, porque tú imagínate lo que es ascender a través de una torre de 50 pisos que tiene 163.000 plantas diferentes de 200 variedades distintas. O sea, es una especie de mundo de luz y de color, pero natural. Si te vas poniendo el nombre en cada una, te vas entreteniendo. Además, en latín. Además en latín. No, lo que sí que me estoy dando cuenta, y por las fotos, es que, bueno, esto de, no sé si ya se está llevando a cabo. Están en ello, ¿no? Sí. Pero eso es como un verdadero parque temático en mitad de Singapur. Monumental. Además, va a cobrar entrada, por supuesto. Porque esto es para pasar el día entero. Es una cosa realmente espectacular. Imagínate un restaurante desde la parte de arriba, ¿no? Sí. Hay que comer un buen pato asado y el laqueado. Hombre, tiene que ser el laqueado, que era además el placer, ¿no?, más sibarita que tenían los emperadores chinos. Tenía que ser laqueado, además con un ritual muy concreto. Algún día contaremos cómo realmente se hacía el pato laqueado, no el que se come en los restaurantes chinos de España. Bueno, pues nos quedamos con estas torres de árboles de Singapur. A mí, la verdad, estos árboles artificiales es lo que más me ha encantado de los tres temas que habéis traído, y que me imagino que ya podréis estar viendo también algunas imágenes ahí en nuestra página web, en laescobula.com. Gracias a los dos. No os levantéis, porque ahora continuamos, y especialmente con el Filandón. Muy bien, hasta ahora. Los jardines taoístas, denominados de meditación, solamente pueden ser diseñados y conservados por los sacerdotes, y cada una de sus composiciones es un símbolo religioso. En el jardín taoísta, el melocotonero ocupa una posición especial por ser el árbol de los inmortales, situado en el centro del paraíso. En el jardín de la alegría, donde los pájaros vuelan y pillan, donde las flores buenas flores y los duendes y las hadas se entretienen con preciosas melodías. Es el jardín de la alegría. Es el jardín de la alegría, donde los pájaros vuelan y pillan, donde las flores buenas flores y los duendes y las hadas se entretienen con preciosas melodías. Es el jardín de la alegría. ¿Ves cómo grito o está bien? Sí, bueno, parece ser. Podría probar a ver, quizá me quede, tal vez. Muy bien, muy bien. Pues una firmita. ¿Una firmita? Ya que viene esa recita, ¿eh? No, tranquilo, no. Una recita es alegría. Solo es la bienvenida. Bienvenido al jardín de la alegría. Donde los pájaros corren y tienen sin detenida. Tomando tus bandas, tomando tus manías. Somos hermanos, buen rollo, Esta vez voy a fiarme, Ale, dime a ver cómo se hace. ¿Qué tengo que hacer para quedar? Haz tu que ya te harías, tía, es una gran vida aquí. Solo tienes que seguir haciendo lo que todos les causa. No te vuelvas tu madre, tranquilo. Disfruta, observa. Bueno, bien, eso haré, a ver, solo voy a hacer lo que sé hacer, que es mirar y aprender, que en el jardín de la alegría, donde los pájaros vuelan y guían, se pueden ver historias que empiezan bien y siempre terminan bien, porque el presente es, pues sin duda, lo que cuenta. No hay movidas ni problemas, alegrías, muchas fiestas, no hay protestas ni violencia, la madera es de madera y esa mierda, claro, pero un soldado sin pelea, no creo, paso, lo he pensado, te has quedado sin aliado, es más, me caes mal, voy a por ti, cuidado, que tengo un mechero, gasolina y ganas de prender fuegos, y ahí, en el jardín de la alegría, en el jardín de la alegría, donde los pájaros vuelan y pillan, donde las flores vuelan a flores y los duendes y las hadas se pillan. Síguenos en laescobula.com. Comienza el Filandón. Ya estamos en el Filandón para hablar de los jardines herméticos. Estamos, bueno, se incorpora también al Filandón Javier Sánchez Barba. Hola, buenas noches, Javier. Hola, buenas noches. Bueno, en principio yo creo que deberíamos plantear, ¿no?, para aquellas personas también que no hayan oído mucho o que no tengan referencias claras, ¿no?, ¿qué es un jardín hermético exactamente? Porque, bueno, antes yo he estado planteando, bueno, pues hay una serie de simbolismo, pero no está puesto de una manera aleatoria y tienen un significado, ¿no? ¿Qué es un jardín hermético? Dices, mientras clavas tu pupila en mi pupila azul. Empezamos bien. De cabal, Filandón. Ah, de jardines herméticos. Pues hombre, fíjate, el hecho de que digamos hermético quiere decir que ya es secreto, oscuro, casi prohibido. Y eso nos pone ya sobre una dificultad, que es definir el jardín hermético. Pero bueno, nosotros como nos gusta hacer juegos con las palabras y que en definitiva es el leitmotiv, ¿no?, de este Filandón y de este tema, un jardín hermético se podría estructurar en aquellos jardines que se integran con varios elementos. Y todos esos elementos tienen que ver con ese conocimiento profundo del ser humano que los diseña y que los prepara para algo. No solo son jardines decorativos, no solo son jardines ornamentales, sino que hay conocimientos botánicos, hay arquitectónicos, simbólicos, por supuesto, históricos, mitológicos y hasta espirituales. Porque, en definitiva, un buen jardín hermético, y ahora contaremos algunos detalles, pondremos algunos ejemplos, es un jardín donde tú tienes que recorrerlo con una determinada predisposición. Tienes que conocer previamente una serie de símbolos que van a estar repartidos a lo largo de ese jardín. Y cuando digo repartidos, quiere decir que un buen jardín hermético tiene que conjugar lo que es el agua, lo que es el color, lo que es el sonido, lo que son las plantas, lo que son elementos estatuarios, por ejemplo, que nos está indicando desde el punto de vista mitológico el tipo de conocimiento que hay alberga. No es lo mismo que aparezca una estatua de Marte que aparezca una estatua de Venus, evidentemente. Pero también tiene que haber plantas, y cada planta simboliza algo. Lo comentaremos y entraremos en detalle un poco de la simbología de los arbustos y de las plantas que están en estos jardines herméticos. Tiene que haber una fuente, es decir, tiene que haber agua. Y ese agua siempre representa, en principio, el elixir de la vida. En muchos de estos jardines hay un laberinto. En muchos jardines hay una gruta. También diremos un poco lo que representa. Hay un muro. Hay muchas cosas, pero muchas cosas que tienen que estar integradas, no tienen que ser aleatorias. Cuando tú vas paseando por uno de estos jardines, que tiene mucho que ver con una concepción mágica de algo que ya comentó Miguel al principio, es decir, tiene que ver con un libro iniciático, con un libro simbólico, con un libro que alrededor de él se estructuraron alguna que otra sociedad secreta, rodeada también de muchos escritores y de muchos artistas que tenían esa concepción y ese pensamiento mágico del mundo, y que de alguna forma el jardín era una transposición del jardín del Edén. Es decir, lo que se intentaba era crear en la tierra un espacio único donde, una vez que traspasabas esos muros, que muchas veces venían precedidos por unas columnas o incluso por la cara o la boca de un monstruo, en el momento que tú traspasabas ese mundo exterior y entrabas en el jardín hermético, a partir de ahí es como la vibración cambiaba. Esos conocimientos los tenías que ir integrando poco a poco y se convertía en un camino iniciático. Entonces, cada cosa que tú ibas viendo, fuera un árbol, fuera una fuente, fuera una gruta, fuera una estatua, cada cosa te estaba transmitiendo un conocimiento que muchas veces era casi subconsciente. Es decir, no tienes por qué tener un conocimiento empírico de lo que tú estás viendo. Sencillamente te tienes que dejar impregnar ¿de qué? De el diseño, de la estructura y de la forma de concebir ese jardín del Edén en un lugar muy concreto, y por eso los hay en Francia, los hay en España, los hay en Portugal, y que tienen que ver además con dos épocas muy concretas, que es en el siglo XVI, a partir del siglo XVI, de esa concepción del Renacimiento a raíz de este libro del sueño de Polifilo, y por otra parte en el siglo XIX se volvió a retomar esta idea, pero ya muy imbuida con otro tipo de conocimientos que eran masónicos. Pero claro, lo que hacen es buscar siempre el denominador común, y el denominador común es el símbolo. El símbolo, ya sabéis, que es lo que integra, es esa especie de lenguaje no verbal, pero que entra directamente por la vista, por los sentidos, por los sentimientos, en el momento que estás en la predisposición anímica, en ese estado de conciencia adecuado para dejarte absorber. ¿Por qué? Por la naturaleza. Y no solo por la naturaleza, sino por los espíritus que anidan en esa naturaleza. Y el jardín es un coto cerrado donde se da en pocos metros cuadrados todo lo que se supone que tenía el famoso, idílico y utópico jardín del Edén. Uh-huh. Ese paraíso, ¿no? Estamos hablando de, bueno, de, has nombrado, bueno, hemos comentado varias veces ese libro, ¿no? El sueño, no sé, creo que el título correcto, no sé si es El sueño de amor de Polifilo. No, El sueño de Polifilo. Lo cual pasa que luego han hecho también variantes diciendo El sueño de amor de Polifilo, pero realmente el título, que es en latín, que es además el que dijo Miguel ahorita, sería El sueño de Polifilo, y a través de ese sueño de Polifilo, con Polia, no, que es la... No, es que no es El sueño de Polifilo, es Hipnoerotomaquia Polifilo. Exactamente. Lo que significaría El sueño erótico de Polifilo. Ada, toma ya. Hombre, yo lo había dejado en amor. No, ya, no, erotomaquia. Es que no es lo mismo amor que eros. Es que claro, hay una sutil diferencia. Pero fijaros el juego de palabras. Polifilo significa el que ama muchas cosas. Y está enamorada de Polia, que es muchas cosas. Al mismo tiempo. Es un juego de palabras. Por eso es muchas cosas. Y entre ellos lo erótico también. No, en relación con lo que decía antes, en la sección anterior, Miguel, hay una cosa especialmente interesante. Fijaros que para luego recrearlo en un jardín, en un elemento tridimensional por el que podemos pasear y andar, en su sueño, Polifilo tiene que elegir básicamente entre tres puertas. O sea, él tiene un problema, está durmiendo en la sombra de encina y empieza a soñar. Cuando sueña, al elegir las puertas, cada una de ellas tiene una simbología que luego va a ser reflejada en los jardines herméticos de una manera muy clara. En la primera, que corresponde a la vida contemplativa, hay un ermitaño. Luego veremos que el ermitaño es un elemento esencial de los jardines herméticos. Comentaremos el caso del ermitaño que había en El Capricho, porque es divertidísimo, en Madrid. Bueno, el ermitaño significa el camino de la gloria de Dios. Hay uno segundo, que es la vida activa, la del militar, que es el camino a la gloria del mundo. También está representado en el Capricho de Madrid, es una cosa de Osuna, que es una cosa muy bonita, con una especie de fuertecito, con un soldadito, que bueno, ya contaremos cómo funcionaba en el siglo XVIII. Y finalmente hay una tercera puerta, que es la del amor y la del arte, que es la puerta de la madre del amor. Estas puertas que tienen que elegir Polifilo en su sueño, Polifilo elige la última, la de la madre del amor, como es obvio, dado el título de sueño según la traducción de Juan Ignacio, lo que está haciendo ya es elegir un camino que va a ser simbólico dentro de la estructura del jardín. Cuando los jardines herméticos se comenzaron a reconstruir, cada una de las entradas o cada una de las entradas ocultas mediante elementos simbólicos llevaba un camino que tenía su propia ruta marcada a su vez por otros elementos simbólicos que solo una persona iniciada podía comprender. Y lo que se buscaba era que esa comprensión hiciera mucho más atractivo el entorno en el que tú te estabas moviendo. Por cierto, y esto es un comentario que luego hablaremos cuando comentemos jardines herméticos que se conservan en la actualidad. Uh-huh. El que aquí he puesto como ejemplo ahora dos veces, de pasada, el Capricho de la Alameda de Osuna, es un jardín que es muy bonito, pero os garantizo que es infinitamente más feo que como era en el siglo XVIII, que era una auténtica pasada. Porque ten en cuenta que había una horda de servicio allí, cortando, limpiando, frotando, cambiando las flores, regándolas, cuidándolas, bueno, y que lo hicieran mal, que vean lo que les pasaba. Es que, vamos, es cierto lo que dices y lo voy a corroborar ahora mismo, porque yo tuve la oportunidad... ¿Era jardinero allí? No, estuve allí. Tuve la oportunidad cuando yo andaba frisando los 18, 19 años... Sí, sí, por eso hablo de cuando entrar en aquel jardín a divertirme con los amiguetes que tenía en la ciudad Pegaso y aquello estaba destrozado, o sea, claro. La casa... Bueno, ahora no, estaba... ahora lo han arreglado, está bien. Lo ha arreglado el INEM, precisamente. Bueno, se empezó, ahí se rodó una película Marisol, en lo que es el palacio claro. que se construyó... Claro, acabas de cargarte claro. el parque. Pero vamos, no, que yo he estado... La película de Ana Belén también se rodó allí. Que yo me he colado en ese jardín cuando yo tenía 18 años y estaba todo tirado. O sea, por ejemplo, la clepsidra, quiero decir, perdón, la... ojo, el laberinto. No, la colmena. La clepsidra, o sea, donde... lo de los leones y las esfinges. Se llama... No, clepsidra, no, es que no me acuerdo. Bueno, mientras lo piensas, una cosa... Bueno, una exedra. No. Excedra, eso, la excedra estaba tirada en el suelo. Claro, pero. Las cabezas de esfinge sí. estaban tiradas durante en el suelo. Durante la guerra fue todo el subterráneo debajo claro, del palacio era posición jaca. Era la posición jaca. Era el cuartel general de mando del ejército de la República en el frente. Abandonado. El cuartel general de la vieja. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando cuando la visita que hicisteis? Sí, yo estaba dentro de por qué se llamaba, por qué creemos, yo por lo menos pienso, por qué se llamaba fortificación jaca. ¿Por qué? Porque el fuerte de arriba es clavado al fuerte de jaca. Es una réplica exacta en miniatura. Sí, por eso tiene la forma de Da Vinci Vauban, es verdad, de estrella. Yo me quedé alucinado al verlo. Bueno, pues que decía que en el siglo XVIII eran jardines cuidadísimos, porque claro, los nobles los conservaban para hacer sus fiestas y había un montón de gente trabajando allí, con lo cual, claro, que estaba reluciente. Pero todos los elementos simbólicos no eran conocidos por la gente que trabajaba allí, pero sí por los que paseaban. Luego pondremos algunos ejemplos de estos jardines para que los oyentes puedan ver o entender cómo era el jueguecito que se traían los nobles que sí entendían, o las personas cultas, que decía antes Miguel en el caso de la Universidad de Salamanca, que eran capaces de comprender los mensajes en broma y en serio que se ocultaban detrás. Es verdad que a veces el mensaje era brutal, como por ejemplo en el caso del ermitaño que he citado, del jardín de Polifilo, del sueño, en el caso de la Alameda Osuna, el ermitaño era un sirviente que le habían dejado ahí con las uñas largas y el pelo largo y vivía allí, o sea, directamente. Anselmo se llamaba. Y cuando se murió Anselmo le enterraron allí y encima hicieron una pequeña pirámide. Bueno, o sea, es el colmo. Y de hecho hasta dicen que es uno de los dos fantasmas que va por ahí por él. Sí, porque tuvo un sucesor todavía, era el antiguo régimen y hubo tiempo para que hubiera otro. Y luego pusieron autómatas ya. Porque fijaros que os cuente la anécdota. Cuando yo me juntaba con toda aquella banda de individuos... ¿Qué tiempos aquellos? Despreciables y tal, con los que nos metíamos a hacer allí. Ahora mismo. El gambé. Perro, ¿y qué más? La Alameda Osuna, pero la Alameda Osuna completamente abandonada, completamente en escombro, se hablaba de la leyenda del fantasma. No, ahora está bien, la Alameda Osuna está cuidada. Sí, no, ahora está cuidada, indudablemente, pero es que en aquella época existía la leyenda de que efectivamente había un fantasma que se metía a dormir en los cuarteles de General Miaja, y nosotros una sombra vimos entrar, que luego descubrimos que era un mendigo, pero que cuadraba perfectamente con la leyenda del ¿cómo fantasma. ¿Cómo se llamaba el ermitaño que sucedió a Anselmo? Hubo dos. Sí, ahora no. Es que me acuerdo, porque a uno le hicieron una piramidita, hay una pirámide ahí. Sí, sí, la tiene ahí todavía. Ha desaparecido la inscripción, pero ahí se decía exactamente cuántos años estuvo ejerciendo fiel servicio. Imagino que lo que estaría rezando era por los pecados de la duquesa de Osuna, porque si no, más labor tampoco tenía allí. De todos modos, es muy interesante el tema de la conservación de estos jardines, porque el hecho de que estén destrozados le supone una dificultad a la hora de entenderlos, porque se pierde parte de su contenido. Hablábamos antes, por ejemplo, de eso, de la Alameda de Osuna, como todo que tiene... Está bastante bien, ¿eh? Ahora sí, ahora tiene una conservación excelente. O sea, pero es que la reconstrucción de la Alameda de Osuna ha sido posible porque se conservaban los planos. Claro, ahí está. Claro, claro. Pero otro jardín, por ejemplo, de los más famosos del mundo en cuestiones herméticas y demás, es el Parque de los Monstruos en Bomarzo, en esta localidad italiana, que es conocido por el Parque de Bomarzo directamente. Y a día de hoy, que es completamente sorprendente y realmente bonito cuando acudimos allí, no tiene prácticamente nada que ver con los diseños originales. Hay un montón de estatuas que se han perdido, otras que están tiradas por el suelo y que, lamentablemente, han perdido su sentido. Porque, claro, es muy importante también dentro de estos jardines el recorrido. No puedes ir libremente. Tienes que hacer una serie de pautas, una serie de recorridos, estatuas, verlas desde una posición y no desde otra, que si se encuentran tiradas por el suelo, lógicamente, pues no sirven para nada. Pero también es muy interesante el tema de este libro, del sueño de Polifilo, porque a los jardines les pasa exactamente lo mismo. Es una especie de costumbre que surge en el Renacimiento de hacer a las obras de arte polisémicas, es decir, que tengan varios significados dependiendo tu estatus cultural. Pasa lo mismo con las mismas obras de teatro de Lope de Vega. Uno va al teatro y ve, dependiendo de tu estatus cultural o social, ves unas cosas o ves otras. Es decir, en El perro del hortelano, por ejemplo, si eres culto, te estás dando cuenta que la protagonista, la que le está volviendo loco al criado, se llama Diana, como la diosa cazadora que atrapaba a los hombres y cuestiones así. Y con los jardines, incluso con el propio libro del sueño de Polífilo, pasa lo mismo. Tú puedes leer el libro como una simple novela, pero tiene un doble, un triple, incluso a veces un cuádruple sentido, entendiendo todos los detallitos que van apareciendo, como bien apuntaba antes Carlos, dentro de la novela. En un principio parece que lo que va buscando Polífilo es a su amada, pero poco a poco vamos descubriendo que su amada es algo más que una mujer. Es un concepto muy, muy, muy... Pero... Es el eterno femenino. Pero ¿por qué hay algo que es... Lo ha dicho antes Jesús y además es absolutamente cierto. ¿Por qué se define a un jardín hermético, a un jardín alquímico? Porque es un jardín iniciático. O sea, que es un jardín que es capaz de transmutar, de transformar. Por eso son conceptos sinonímicos el que sería jardín alquímico, jardín hermético, jardín iniciático. Ambas tres cosas son lo mismo. Y esotérico. Efectivamente, bueno, en fin, un cuarto... Es un lugar donde uno se transforma, donde uno es capaz de entrar de una manera y salir de otra. Efectivamente, por eso tienen esa función. Son instrumentos, de alguna manera, al servicio del espíritu. Claro, sí, herramientas de conocimiento. Yo creo, Miguel, el caso que ha citado me parece que representa muy bien todos los estereotipos de lo que estábamos comentando, que es el Jardín de Bomarzo, ¿no? Además, ya sabéis que también es el título de una novela de Manuel Mujica Lainez. Sí. Y cuenta muy bien la historia del príncipe Orsini, además un príncipe contrahecho, jorobado, que precisamente por eso, por no encontrar la belleza en su propio cuerpo, intentó reflejar esa belleza en el jardín que hizo a su imagen y semejanza, se puede decir. Es decir, con todos los, con el diseño perfecto, en fin, sin reparar en gastos. ¿Para qué? Para crear un jardín de monstruos, pero que no son de monstruos, porque en el fondo los monstruos están un poco... en el exterior, es decir, son los monstruos que tú tienes que vencer para entrar dentro de ese camino iniciático hacia tu interior. En el fondo es una especie de laberinto que tienes que ir recorriendo. Pero lo bueno que tiene el jardín de Bomarzo, que por ejemplo no tienen otros jardines, además el de Bomarzo se puede ver todavía en la actualidad, es un lugar que está a 90 kilómetros de Roma y que por lo tanto es espectacular por lo que todavía se conserva, a pesar de que muchas cosas pues están dejadas de la mano de Dios. Pero una de las cosas buenas que tiene ese jardín es que aparecen frases. Es decir, aparecen mensajes, aparecen ese tipo de textos lapidarios que en el fondo te están poniendo en consonancia con el momento y con el lugar. Cosa que no ocurre en otros jardines donde tú más o menos pues tienes que recrear o tienes que imaginar en función de los elementos que estás viendo, sobre todo las estatuas, a qué se está refiriendo, ¿no? Pero en el caso del jardín de Bomarzo hay frases como medita mucho, el tiempo y actúa con rapidez. O el que con fe tenaz persevera. En la búsqueda de la verdad, la victoria siempre llega. Cosas de este tipo que a mí me parecen muy representativas y que es algo que se ha perdido. Es decir, este tipo de frases que son un poco como poemas zen, ¿no? Como esos, cita, como esos sí. Koan, donde es Koan. En un momento dado tú dices, ¿y esta frase a qué viene? Pero claro, dicha o leída o interiorizada o incluso meditada en ese lugar concreto, dentro de ese entorno, junto a esa estatua, junto a ese parterre, a ese árbol, a ese rosal, todo eso lo que te está dando es una pista increíble, ¿no? Fíjate que incluso creo, tú lo has comprobado, Miguel, que has estado allí, en la entrada donde aparece esa cara del ogro, aparece una frase que es todo pensamiento es fugitivo, ¿no? Creo que está justo en la entrada. Ya que te estoy diciendo todo pensamiento es fugitivo justo al entrar en ese microcosmos, porque en el fondo un jardín hermético es un microcosmos, a mí me parece de una herramienta perfecta para sintonizar mucho más con la vibración que se supone que tiene cada uno de estos jardines. Pero fíjate que te ha traicionado ahora mismo el subconsciente. ¿Te has dado cuenta de una cosa que has dicho? A ver, a ver. En ese parterre, ¿dónde está el gran...? No, lo he dicho conscientemente. Sí, pero ¿dónde está el gran jardín hermético de Madrid? El Príncipe de Anglona. Para mí, el parterre del Retiro. Sí, hombre, pues fíjate. Precisamente. Si hablamos de Madrid y el de Aranjuez. Claro. Sigue bueno, siendo ya, provincia de Madrid. No, pero hablas de Madrid. En Madrid claro, capital hay uno precioso. En Madrid capital, el parterre del Retiro que hay un micro jardín hermético precioso, el del Príncipe de Anglona. Estamos hablando de tres distintos. Claro, lo hemos estado hace poco, efectivamente. Hombre, hace bueno, Príncipe de Anglona, que es el hijo pequeño de todos. Es que Madrid es una de las ciudades... Qué curioso, era el hijo pequeño de la duquesa Osuna. O sea, él había vivido en la casa de la duquesa Osuna. Era su casa. Pero es que es curioso que en Madrid nos vayamos a encontrar tal cantidad y en sus alrededores sí, tal cantidad de jardines herméticos, y yo creo que de la importancia de Bomarzo. Además, el Capricho yo creo que tiene la importancia de Bomarzo. Sí. Bueno, hemos estado hablando en Madrid. Simbólicamente, tenemos... desde luego, ¿eh? Claramente. Para que el Capricho es muy caprichoso. Tenemos el Capricho, Aranjuez, el de Príncipe de Anglona. ¿Hay alguno más? En Madrid. Sí. Sí, bueno, el parterre del Retiro desde luego lo es, indudablemente. Y de hecho, bueno, en Madrid había unos que han desaparecido, pero que yo creo que guardarían perfectamente toda la estructura hermética. ¿El Escorial? No, en los jardines que había en la Casa de Campo. Lo que conocemos a día de hoy como la Casa de Campo no tiene absolutamente nada que ver... Cuando era un casado real distinto. Claro, siempre. con lo, el que hizo Felipe II. Exactamente, la Casa de Campo que conocieron la dinastía de los Austrias, por ejemplo. Había hasta unas pistas de patinaje sobre hielo, por ejemplo. Mm. Y había también cuevas, había un recorrido que se hacía con góndolas que se trajeron incluso de Venecia, se afirmaba. Había una parte zoológica en la que habían leones. Era muy, muy, muy complejo realmente en comparación con lo que conocemos a día de hoy de lo que es la Casa de Campo, que poco o nada tiene que ver con lo que fue en aquel entonces. También es muy interesante, yo creo que es que quizás lo interesante de todo este tema de los jardines herméticos es que siguen sin explicarse. No se ha hecho, yo creo, en realidad, una investigación concienzuda a fondo, por ejemplo, de Bomarzo. Antes hablábamos de Bomarzo. No se sabe realmente qué sentido tiene Bomarzo. Sí se sabe que hay una parte oculta, pero no se sabe qué conclusión es esa. Porque ya subiremos a Facebook unas imágenes, que os las muestro a vosotros ahora aquí, de cómo era, por ejemplo, una de las fuentes, cómo estaba diseñada, con un montón de estatuas alrededor, y actualmente no hay ninguna. No, han desaparecido todo, solamente queda ese Pegaso en el centro, y las frases tampoco se sabe exactamente qué quieren significar todas. Sí que es cierto que cuando Vincenzo Orsini hace este parque en 1552, dicen que lo hace a propósito de la muerte de su querida esposa, de Giulia Farnese, y que es un poco una forma de... como diríamos, de desahogarse psicológicamente y emocionalmente para dar salida a esa pesambre, a esa pesadumbre que tenía a raíz de la muerte de su mujer. Pero aún así, sigue sin explicarse. Pasa lo mismo con Aranjuez. Aranjuez, a la llegada de la dinastía de los Borbones, cambia radicalmente. Desaparece la estructura original en la que, por ejemplo, habían intervenido Juan de Herrera. Y Juan de Herrera se sabe que tenía el sueño de Polífilo, bebía también de esa fuente. Entonces, desaparece, por ejemplo... Pero la isla sí está presente. No, sí, en todos los jardines de Aranjuez, pero en el de la isla, el herrería, o sea... La idea herreriana está perfectamente presente. Claro, pero lo que pasa es que luego esa se transforma en el siglo XVIII. Claro, ese es el problema. Desaparecen, por ejemplo, todas las máquinas hidráulicas que había diseñado Juanelo Turriano, por ejemplo, de pajaritos robóticos que imitaban el sonido de las aves o incluso sistemas que imitaban la lluvia. Era realmente complejo. Solo hay que recordar, por ejemplo, en el año 1622 se hace una obra de teatro allí, una obra de teatro que escribe el conde de Villamediana en honor al rey y demás, que es La Gloria de Niquea, que es completamente espectacular. Se trae un escenógrafo de Roma y, bueno, aquello aparecían nubes de la nada, montañas que se abrían. Era una cosa completamente, sí, espectacular. Y una orquesta tocando las falúas que bajaban por el río mientras estaban los fuegos artificiales estallando, y sonaba, por ejemplo, en el siglo XVIII, la música de Händel. Porque eso ha sucedido claro, en Aranjuez. Es que, claro, estamos hablando de algo muy complejo, verdaderamente complejo, porque ha ido desarrollándose a lo largo de la historia. Ahora mismo, por ejemplo, hablábamos de qué ha pasado con los jardines herméticos del Renacimiento, y sin embargo hay jardines herméticos renacentistas que se construyen después. Por ejemplo, un caso concreto que no quiero que se nos olvide es el de la Fuente del Berro, que trata de imitar los Campos Elíseos. Pero que yo creo que es un tema diferente ese. Creo que no se trata tanto en intentar construir sobre un jardín todo un mensaje capaz de ser, claro, deducido por quien está en posesión del conocimiento como para poder interpretarlo, sino en temas ya más de paisajismo, de elementos bonitos, que es otra cosa. Es como si tú intentas, claro, imitar Versalles. Claro, pero a partir ya del siglo XVIII buscando... yo creo que, sí, se queda en la cuestión estética. No, sí, profundiza más en ese simbolismo. Pero, por ejemplo, un detalle que no quiero que se me olvide de Aranjuez, muy, muy curioso, es que en los jardines de Aranjuez, hasta hace no muchos años, hay fotografías incluso, había un rebaño de camellos. Porque esos camellos fueron regalos que se le fueron haciendo a Felipe II y a los sucesivos reyes españoles, que, claro, lógicamente, como no se sabía qué hacer con ellos, pues se enviaban a los reales sitios. En este caso se enviaban a Aranjuez porque era un clima más cálido. Hombre, no me imagino yo un camello, por ejemplo, sobreviviendo en la granja. Pero lo cierto es que fueron muy útiles para los temas de jardinería, porque las pezuñas de las mulas, por ejemplo, sí estropeaban el césped, pero las patas almohadilladas de los camellos eran mucho más útiles y no estropeaban la vegetación. De todas maneras, algún día... Y en esto os emplazo a todos, compañeros, a que estudiemos un poco Aranjuez en sus pequeños detalles, sobre todo porque nace en un sitio muy curioso que es el Castillo de Oreja, pero esa sería otra historia. Yo os emplazo para otra. Bueno, y tú que eres especialista en el Escorial, la casita del príncipe, sus dos jardines. Efectivamente, son jardines herméticos. Para mí, desde luego, lo son porque tienen todos los elementos, digamos, que definen a ese jardín iniciático. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué dejar Hombre, de además, ser? Se supone que debería tener una relación, porque ahí también está la figura de Felipe II. Claro, es que luego hay otros tres en el palacio, que son los de convaleciente, los de los frailes y los de la real, pero creo que ya no son herméticos. No, en absoluto. Esos jardines no son herméticos, pero sí lo es el jardín de la Casa del Príncipe, pero la concepción de jardín hermético del siglo XVIII. Sí, o sea, más moderna no que la del... Es bastante más moderna. ¿Por qué? Porque ese jardín que se construye de alguna manera, y para empezar con la idea de hacer un picadero, de alguna manera. Sí, lo digo totalmente en serio, que se había hecho, se le van incorporando por obra de sus de a quién se le manda hacer esos jardines, se le van incorporando una serie de elementos y una serie de cosas y tal que vienen ya de la tradición hermética del Renacimiento de alguna manera. Por eso el Jardín del Príncipe del Escorial sí que se puede considerar un jardín hermético. Uh-huh. Incluso la casita de arriba en la parte de atrás. Sin embargo, el Jardín de los Frailes no es un jardín hermético, porque realmente hay simplemente un lugar de recreo, de sosiego, claro, de meditación y de retiro. Es otra historia. Bueno, claro. Estamos hablando de otra cosa. Sí, nada, un detallito solo. Ahora es un poco la evolución esta que estamos hablando. Cuando hablamos de jardín hermético, yo creo que había que distinguir como dos fases muy concretas. Por una parte, ese jardín hermético del Renacimiento, es decir, el siglo XVI, XVII y XVIII, que sería también un jardín alquímico. Es decir, que es cuando surgen, ¿no? Que es cuando surgen y todo pues un poco alrededor de esta obra de Francesco Colonna, que se publica en 1499, por eso digo la influencia. Y luego en el 19, esos jardines herméticos ya no tienen tanto una clave alquímica, sino masónica. Y hay dos ejemplos concretos que luego los desarrollaremos si quieres, que es el Parque Masónico de Betanzos, por sí, ejemplo. Ahí es donde el pasatiempo. Vamos, sí, claro, porque el... es que no quería que nos tacharan de centralistas. Estamos hablando de Madrid como por punto eso, por de eso inicio. Que no es culpa nuestra, pero de que haya tantos. No, claro. Pero en España también hay otros, o sea, en el resto del territorio, pues aparte de Madrid, también tenemos, como tú bien estabas apuntando, ahí en el Parque Masónico de Betanzos. Sí, el pasatiempo, sí, sí. Béjar, por ejemplo. Que también que... el Jardín Victoria. Digo, por citar dos ejemplos de jardín puramente masónico. Que ese está en Orotava, en Tenerife. Exactamente, está en el municipio tinerfeño de la Orotava. Uh-huh. Fue construida por iniciativa del grupo masón simbólico Valle de la Orotava, con lo cual ya no hay ningún tipo de camuflaje para nada. Además, seguían el diseño de un arquitecto francés y masón, que era Adolphe Coquet. Tiene además un mausoleo de mármol en el centro, que es el que domina el jardín, es decir, no hay una isla, pero de alguna forma esa especie de como de cúpula de ese mausoleo central está reflejando ese jardín de Quitera, que tiene mucho que ver también con la isla, con el famoso sueño de Polifilo. Pero digo que son dos elementos que van evolucionando dentro del jardín hermético, porque ¿quién es el que más entendía de símbolos ya en el siglo XIX? Eran los masones. Entonces los masones sí se encargan de hacer, lógicamente con su dinero, con dinero privado, este tipo de receptáculos privados, apartados, un poco lo de los muros, también la simbología del muro lo que te hace es buscar la privacidad. Es decir, no hay un jardín hermético si precisamente no está amurallado, porque por eso es hermético, está cerrado. Y cerrado a todos los niveles, quiere decir cerrado físicamente y cerrado para aquel que no tenga los conocimientos suficientes para interpretar cada uno de los elementos que se van dando en estos jardines herméticos. Por eso decía un poco, para aclarar a los oyentes, esos jardines alquímicos, que estaríamos hablando del 16, 17 y 18, y sobre todo el 18, que es cuando renacen muchísimos de estos jardines, el de Aranjuez o el de la Duquesa de Osuna, son yo creo que dos ejemplos paradigmáticos, y luego estos jardines masónicos que no hay que olvidar, ¿no? Y luego, si queréis, entramos en detalle, pues el de Betanzos y el jardín Victoria, que son realmente espectaculares. Uh-huh. También hay, ubicando también diferentes jardines para que nuestros oyentes vayan viendo y vayan conociendo, ¿no?, en diferentes puntos de España, también hay otro, si no me equivoco, en Barcelona, ¿no?, el Parque de la Villa de Horta. Ese también podíamos considerarlo... Sí, también entraría. ¿Y en qué fase entraría, digamos? ¿En esa primera o en la segunda fase? Porque, claro... No, a ver... ¿Tiene influencia la parte masónica ya? Está clara. Es decir, lo masónico es porque ha habido algún masón, ha habido alguna logia masónica que lo ha desarrollado. Yo en concreto no me conozco los orígenes del Parque de la Villa de Horta. Pero, evidentemente, o participa de uno o de otro. Me refiero que, aunque no sea masónico propiamente dicho, los símbolos son universales. Es decir, los símbolos, claro, no se los puede apropiar ninguna organización, ningún grupo secreto. pero es cierto que cuando ya hay masones por medio, sí que yo los denominaría masónicos, porque ya tiene que ver mucho con su estructura y sobre todo con su forma de concebir el mundo. Yo creo que eso es fundamental. Ya no aparece esa isla en el centro, que por cierto, si aparece por ejemplo en el Parque de Osuna, en el Parque del Capricho, donde también está la isla, donde hay además una tumba y donde tienes que recorrer, como si fuera de una forma concéntrica, una serie de elementos. Eso yo creo que es fundamental. Por cierto, cuando hablábamos también del Parque del Capricho, y comentaba Juan Ignacio, pues que muchos de estos se convierten en picaderos. Bueno, el que los convirtió en picaderos, el Parque del Capricho, fue ni más ni menos que los nietos de la duquesa de Osuna. De hecho, el fantasma que dicen que se ve no es tanto el del ermitaño, que yo creo que ya el hombre descansó en paz después de tantos años de servicio, sino que era el de Mariano Téllez Girón, duque de Osuna, que fue el último heredero del Capricho y el que prácticamente pues lo dilapidó. De hecho, parte del Capricho se lo jugó, pero lo perdió, como mal jugador que era, y ahora es el camping que hay del Capricho. Pues eso formaba parte antes de ese jardín hermético. Claro. Es que, cuando entramos ya en el tema de la masonería, influyendo en jardines y tal, estabais hablando de la Horta de Barcelona. Sí, Villa de Horta. La Villa de Horta de Barcelona, pero por favor no olvidemos que un parque masónico en Barcelona, indudablemente, con símbolos masónicos de todo tipo, es el Parque Güell. Parque Güell de Gaudí. Incluso el propio Gaudí aparece en algunas fotos de época con su mandilito de masón, precisamente. Para mí el Parque Güell es un parque inicial masón, vamos, yo lo le llamaría desde luego parque hermético, sin duda ninguna. Y ahí incluso, bueno, hay otros jardines que son muy famosos, pero no sé si entrarían dentro de esa simbología, que podía ser los jardines de la Alhambra, en Granada. Sí tienen que ver, yo creo, porque surgen también, claro, tomamos siempre como referencia nuestra cultura occidental, pues hablamos del sueño de Polífilo, porque surge en el Renacimiento, pero incluso antes del Renacimiento ya había una especie de ciencia jardinera, por así decirlo, porque tenemos el caso, por ejemplo, de los jardines de Livia, la mujer de Augusto, que durante el matrimonio, cuando se están casando, durante la ceremonia, dicen que sucede un prodigio en el cual un águila blanca deposita en los brazos de la novia una gallina que en su pico llevaba una ramita de laurel. Bueno, eso propicia que ella diseñe unos jardines con los laureles como protagonistas. Esto nos da a entender que dentro del mundo clásico ya existía esa idea, y es una idea que lógicamente se transmite también al mundo islámico. En el mundo islámico también no tenemos que irnos muy lejos para ver el caso, por ejemplo, del Viejo de la Montaña, donde se mencionan precisamente esos jardines. Pero porque el prolegómeno de todo esto son las descripciones de jardines del Cantar de los Cantares, que yo creo que es de donde parte la idea, que luego llevaría de alguna manera, retomando la idea de jardín del Edén o del paraíso terrenal, a esta concepción del jardín hermético. No olvidemos que el Cantar de los Cantares está detrás de la creación de lugares como la Alhambra de Granada o el Generalife. Esos lugares que son émulos en la tierra del paraíso, del cielo, de alguna manera. Y ahí es donde empieza, yo creo, la cosa. O sea que, efectivamente, hay dos épocas que son fundamentales, que son el Renacimiento y el siglo XVIII, pero tienen unos prolegómenos verdaderamente importantes. Hombre, claro, pero ya lo hemos comentado al principio. Es decir, el prolegómeno mayor es el jardín del Edén, el paraíso. Claro. Y a partir de ahí, si es que eso son tiene mucho que ver... emulaciones, ¿no? Claro, es un poco una simbología muy clara, además que se da precisamente en los cuentos arquetípicos, en los cuentos de hadas. Lo que uno intenta volver es al paraíso. Claro. Para eso tienes que pasar una serie de pruebas iniciáticas, que es lo que representa el laberinto, que por cierto tiene que haber un laberinto en este tipo de jardines herméticos, por ejemplo en el Capricho, ¿no?, de la duquesa de Osuna. Entonces, eso está claro. Pero dentro de la concepción islámica, es que no se puede concebir un palacio sin su jardín. Es que eso forma parte del mundo islámico, de ese mundo de esplendor, sobre todo. Claro. Y la Alhambra de Granada lo representa. Tiene que haber su fuente, su agua, sus riachuelos, sus luces, sus flores. Pero fíjate que yo creo que más que la Alhambra, en ese concepto de hermético, es el Generalife. Pero no es tanto hermético, porque hermético es un concepto diferente. Pero sí en el sentido que dice Jesús, formaba parte de una tradición diferente a la nuestra, que por cierto a los cruceros les sorprende mucho cuando llegan a Tierra Santa. El ver que había todo un mundo dentro de una tierra para una persona que viene gente de Francia o del norte de Italia o de Flandes. Es con una zona polvo muy seca. Por todos los lados, claro, hay agua. Sí, dice, pero esto qué es. Sin embargo, sí había un concepto de jardines que ellos no tenían, porque el jardín clásico en Europa se había perdido. Claro. Se había perdido después de la caída del Imperio Romano y realmente no nace hasta muy avanzado el siglo XIII, finales, XIV. O sea, no escribí las películas películas de Hollywood, ¿eh? Con esos jardines tan bonitos en Inglaterra medieval. No, realmente no. ¿Seguro? Sí, seguro, no. Además, dentro del mundo islámico, en la Alhambra tenemos el ejemplo clarísimo. Errol Flynn iba por jardines tan bonitos. Con mallas verdes ajustadas. Es que en la Edad Media no había jardines, había castillos, nada más. No, pero ya había, ya en el siglo XIII y XIV empiezan a aparecer ya pequeñas zonas ya jardinadas con una idea ornamental, pero no hermético, eso es más moderno. Claro, claro. Y dentro de esa ornamentación entra muy a colación el tema de los jardines con la propia arquitectura islámica. En la Alhambra tenemos que ver nada más el sentido que tiene el reflejo del agua. Solamente ese detalle da sentido a los jardines. Quiero decir, sin muchas estancias de la Alhambra, sin que se refleje el agua de sus estructuras en el agua, no tiene ningún sentido. Eso es fundamental, pues yo digo que es que eso forma parte de la concepción islámica, es decir, no se puede concebir un palacio sin esos dos elementos, que es la naturaleza, es decir, lo vegetal y el agua, es decir, tiene que ser como una unidad. Y antes citabais el caso del viejo de la montaña, ¿no? De Hassan Sabbat, que en su castillo de Alamut, es que sabía muy bien, él conocía muy bien las técnicas psicológicas de cómo conseguir adeptos y cómo los conseguía directamente, ya lo sabéis un poco, los hasasín, los consumidores de hachís, que de ahí viene luego la palabra asesino, la forma era tan clara como atiborrarles a hachís y cuando ya estaban amodorrados les llevaba a un jardín. Claro, y era la promesa del paraíso eterno. Claro, pero es que ese jardín era el paraíso. Sí, no, eran chis, ¿no? En concreto, además, no eran chis exactamente, sino una rama que eran los ismailitas, que era todavía como un subgrupo más radical dentro de los chiíes. Y lo que hacía era llevarles el paraíso, pero se lo decía tan claramente. Dice, ¿queréis ver el paraíso? Evidentemente te decían que sí. Y entonces en el paraíso, ¿qué había? Plantas, animales uríes. Exóticos, las uríes, claro, en fin, las mujeres les daban todo tipo de placeres. Y cuando volvían otra vez a la realidad, a su estado ordinario de conciencia, decía, si quieres volver, ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Qué daño ha hecho eso? Luchar a muerte, claro. Luchar a muerte. O sea, eso es sencillamente mostrarle de una forma literal el paraíso. Y el paraíso es un jardín, no lo olvidemos. Siempre es un jardín. Claro, además... Podría ser. Sobre todo para alguien que viene de las montañas de Siria, joder. Por cierto, que la novela sobre Alamut, la maravillosa novela sobre Alamut, se considera, curiosamente, como instructor de este tipo de jardín o de este tipo de idea, a Omer Khayyam, el famoso... Claro, pero marca ya el de la Rubaiyat. Que era contemporáneo de Hassan el Shaban, o sea, que era del viejo de la montaña, del primer viejo de la montaña, que luego era un poco como pirata Robert, cada uno luego se llamaba Hassan, hubo varios Hassan y solo siete sucesores, bueno, bastantes, ¿no? Hasta que ya sabéis que el Imperio Mongol en el año 1256 arrasa la fortaleza de Alamut y lo que es peor, arrasa la gran biblioteca que tenía la fortaleza de Alamut y por eso no sabemos grandes cosas de lo que hacían estos nazaríes, como era otra rama de los ismaelitas, y que eran mucho más cultos de lo que pensamos. Y Omar Khayyam formaba parte de ese grupo. Por supuesto, no era un asesino, no era un radical, era una persona culta y una persona muy bien relacionada con las altas esferas. De hecho, los enemigos de Hassan, del famoso Hassan Sabbat, el viejo de la montaña, eran los turcos prácticamente. A Emir y Visir, que veía por medio, iba contra él. Y ojo, y no fallaban nunca. Fallaron con Saladino. Hubo dos intentos. Sí, pero a Saladino, cuenta la leyenda, ya te digo que, por desgracia, todo lo que sabemos de ellos es con las fuentes de los enemigos, ¿no? Pasa un poco como los celtas, solo sabemos de ellos gracias a lo que escribió Julio César y los romanos. Pues en este caso pasa algo parecido. Entonces lo que comentan es que con Saladino sí que le dieron un aviso. Es decir, porque lo que hace Saladino hace algo inexplicable. Ya tenía, en fin, tenía sitiados, faltaba el último ataque un poco para conquistarlos y de buenas a primeras levanta el campamento y se larga. Se marca una tila. Claro, lo que hacían una cosa muy interesante los hasasí, ¿no? Estos asesinos, que era un grupo sectario, es que antes avisaban, un poco como ocurre con la mafia siciliana que colocaban una cabeza de caballo dentro de la cama, aquí no, aquí lo que te colocaban era con un pastelito, una tarta. Entonces lo que comentan es que Saladino, la noche anterior a producirse el ataque, se encuentra, una versión dice, con una daga clavada en la almohada y otros dicen con un pastel recién hecho y con una imagen, con una frase, más bien dicho, que decía, estás en nuestras manos. Claro, eso fue suficiente para decir, si han sido capaces de llegar a mis aposentos reales, es decir, mis aposentos privados, y no me han matado, es que me pueden matar en cualquier momento. Es leyenda, evidentemente, pero parece ser que Saladino interpretó muy bien la señal, esta cabeza del caballo simbólica, pero representada en un pastel, en un dulce pastel, y se largó de allí. No lo sabemos lo que pasó. A Carlos le llegó un pastel hace poco, en su cumpleaños también, un aviso. Era un aviso, ¿no? O sea, que como ves, eran avisos muy dulces, ¿no? Pero bueno, eran tremendos esta gente. Además, como no tenían miedo a morir, es lo mejor que tú puedes aleccionar a un soldado. Bueno, siguen así. Actualmente siguen así. Si sabes que mueres y vas directamente al paraíso, lleno de estas uríes, en fin, de buen ver y de buen catar, pues ya me dirás. Es que el tema de las uríes y el tema erótico dentro de los jardines herméticos es fundamental. De hecho, si no es se entiende... parte del proceso iniciático. Claro. Como también lo es para los hindúes. Claro, no nos lo olvidemos. Sí, además es que tenemos que entender que lo que se quiere representar es la idealización del mundo, un mundo ideal. Entonces, lógicamente, está vinculado el placer, el amor, todas estas cuestiones. Y de hecho, eso cambia. Hace pocos programas hablamos de los cementerios y hablamos del significado de los cipreses. Un ciprés dentro de un laberinto cambia totalmente su significado con respecto a los cementerios. Claro. Porque dentro del laberinto, que tiene un contenido erótico, el ciprés se puede interpretar de otra manera. Pero tiene una base que es la misma. Es decir, igual que el laurel, al ser perennes, tiene siempre el simbolismo de la inmortalidad, de lo que perdura, claro, de lo que es inmutable. Con lo cual, hay luego distintos añadidos o símbolos secundarios. Pero el principio es todos los árboles de hoja perenne tienen un significado distinto a los de hoja caduca. Exactamente. Obviamente, uno representa la inmortalidad y lo inmutable en el tiempo y el otro representa lo caduco y lo efímero de la vida. Ese es el simbolismo básico. Fíjate que yo he creído ver en algún momento de que me estaba investigando este tema un prolegómeno de toda la cuestión del jardín hermético cuando los templarios, por ejemplo, salían con la gente de los asesinos de Hasan Sabah en contra de los árabes, porque ambos eran enemigos, tenían un enemigo común. Entonces, posiblemente, cuando los templarios entran en Alamut, que luego entrarían en contra de ellos posteriormente, quizá fueron capaces de llegar a la biblioteca y cazar por ahí algunos conocimientos que seguramente trajeron a Europa y son los que generan los primeros jardines, precisamente, que luego serían, digamos, los previos a la tradición hermética. Bueno, de hecho, son los primeros que traen el hachís a Europa. Sí, claro, uh-huh. Tío, claro, lógicamente. Haciendo honor a su nombre. Bueno, no los me primeros gusta... camellos, ¿no? Se nos está también yendo el tiempo y yo creo que hay dos jardines, principalmente, hemos estado hablando algunos de que hay en España. Javier, tú creo que también tenías otro, que era el de Béjar. Yo traigo uno, el de Béjar, porque es muy desconocido y es curioso porque para mí es el más antiguo que hay. Data de la primera edificación, data de 1453, del duque Francisco de Zúñiga y Sotomayor. ¿Y por qué es el más antiguo? Porque estaban emparentados a través de su hija Eleonora, el virrey de Nápoles, Pedro de Toledo y Zúñiga, con Lorenzo de Medici. Entonces se trajo aquí la forma de edificar y en unas propiedades que tenía en Béjar, en Arroyo del Oso, una zona de cinegética de caza, empezó a construirlo y la verdad es que cualquiera que se acerque a Béjar va a flipar porque terminó en 1567 y es una pasada. Estanques, la barca, entre los invitados a la grande fiesta de los duques estaba Góngora, Miguel de Cervantes y gente de alta alcurnia de la nobleza castellana. Y es que pasa totalmente desapercibido, casi nadie conoce el parque y está prácticamente al lado de Madrid. En dos horitas te pones en Béjar. Hay muchos pequeños jardines que están salpicados por toda la geografía del mundo. Seguramente que cualquiera nos podría contar uno que ha conocido, que se han ido desarrollando con respecto a ese de original. Ahora mismo, por ejemplo, se me ocurre el jardín de Garcilaso en Batres, en el castillo de Batres. Qué bonito es Batres. Que es la escuela de jardinería en este momento. Efectivamente. Ese le conoce muy poca gente, sin embargo está ahí. Bueno, otro, ahora que aprovechando la visita de Segovia, el Palacio Real de la Granja, que bate récords. El número de con fuentes. También. Claro, es que tiene todo, es que son 146 hectáreas. Porque sobraba el agua. No te creas que sobra, está prohibido porque solo funcionan todas las fuentes, claro, en San Fernando. Imaginaros, sí, yo he estado este año, además, en el día de San Fernando, y la verdad es que. No, pero son pone, tres. Pero Santiago, solo unas, San Fernando y San pero Luis. Pero ponen unas poquitas, no ponen todo. Es que por las tuberías que están pero mal. No. Hay un estudio que dice que si funcionasen todas, en tres días se queda sin agua Segovia. Claro, porque funciona con el mismo sistema del siglo XVIII. Claro, pero imaginaros lo bonito que tenía que ser cuando les daba igual que funcionara el agua en Segovia o no, y los reyes se lo ponían porque les daba gustillo verlo. Claro. Entonces aquí tiene que ser una cosa espectacular. No, espectacular. 40 metros de altura, cada fuente de agua. No, son una maravilla, ¿verdad? El mar, el estanque, 216.000 metros. Por cierto, metros que aconsejo a todo el mundo verlo porque es un espectáculo. La verdad. Uh-huh. Y luego también hay, bueno, además con unos antecedentes en Valencia, que eran los jardines del Palacio Real de Valencia, en que en su momento, bueno, pues... ya datan, ahí estaríamos hablando del siglo XV, finales del siglo XV, pero en la actualidad hay algo, ¿se ha intentado rescatar el tema? Es curioso, sí, porque todo lo que estamos hablando aquí se podría concretar ahora en un jardín moderno, porque se inauguró en el año 2000 en Valencia, ¿y qué nombre le han puesto? El Jardín de Polifilo. Entonces, es como si nosotros ahora nos reuniéramos, alguien pusiera la pasta y quisiera diseñar un jardín hermético con todos los elementos. En la República Imperial de Escobulandia, ahí en medio del bosque. Bueno, eso ya lo haremos. Se nos ha adelantado Valencia. Entonces, ¿qué ha hecho? Pues nada, en un espacio verde, además también tiene una zona para niños, pero lo que has creado es esa estructura ideal que tuvo Francesco Colonna en su sueño de Polifilo. Entonces, claro, ya los propios nombres de este jardín, que es romántico, además evocador, ¿no?, con muchas zonas muy diferenciadas y con esos nombres sugerentes. ¿Qué nombres sugerentes? Pues la Plaza de las Puertas del Destino, el Guardián de los Huertos, la Isla de Citerea, que se refiere a la Isla de Quitera, que es como aparece en la obra de Francesco Colonna, el Estanque de los Naranjos, además con la simbología que tienen los naranjos, la Plaza de los Cipreses, la Montaña Artificial, en fin, todo eso pues unido, ¿no?, con caminos serpenteantes y con una laguna cuadrada, esa laguna cuadrada de la que parten los tres principales caminos del jardín. Antes Carlos estaba haciendo una mención, un resumen de ese sueño de Polifilo y hablaba de las tres puertas. En el fondo, los tres caminos y las tres puertas representan lo mismo. La primera puerta o camino correspondería a la vida contemplativa, lo del ermitaño. La segunda, la vida activa o la del militar. Y por último, la vida voluptuosa, la del amor, la del arte, en fin, la puerta de la madre del amor, que es como así se define en el sueño de Polifilo. Pues ahí tienes los tres caminos totalmente representados. Por cierto, que has citado las montañas artificiales, y aquí, por ejemplo, en Madrid tenemos la montaña de los Gatos del Retiro, y en Aranjuez tenemos también otra montaña artificial, que eso es algo determinante también de todo jardín hermético. Y nada, y como un elemento más, digo un poco, porque es curioso que a lo mejor posiblemente muchísimos valencianos ni sepan de la existencia de este jardín, y los que saben de la existencia de este jardín a lo mejor no son conscientes, y esperemos que a partir de este programa así lo sean, de la importancia simbólica, hermética y alquímica que tiene, porque el primer árbol que plantan, que además es en la parte un poco superior, ¿no?, por la parte como más representativa de este jardín de Polifilo, el primer árbol es una encina, como os acordáis que tiene que ver ese sueño de Polifilo que lo hace a la sombra de la encina. Ese árbol lo planta en el 1998, que sería como el epicentro, como ese Asis Mundi que une la tierra con el cielo y, por lo tanto, ese comunicador entre lo visible y lo invisible, que es un poco lo que también representaría la cueva o la gruta que se da también en todo este tipo de jardines. Así que, bueno, me parece una idea genial, chapó con los arquitectos y diseñadores que hayan tenido esta idea de crear un jardín con todos los requisitos simbólicos que mandan los cánones, en este caso, de Francesco de Colonna, que por cierto, ya sabéis que el nombre se adivinó no porque él firmara la obra, sino porque era buscando las iniciales de los capítulos del libro, al final salía como un acróstico el nombre de Francesco Colonna. O sea, era tan hábil que incluso quedó o dejó camuflado su nombre dentro de, como esos poemas de amor, cuando tú los diriges hacia alguien, la primera letra representa al final el nombre de la persona al que va dirigido. Tienen incluso un enigma aún por resolver dentro de este libro del sueño de Polifilo, que es el autor de las ilustraciones. El libro, como hemos dicho, viene ilustrado y a día de hoy no se sabe realmente qué artista del 480 ilustró ese libro. Se habla que Manteña podía ser algún discípulo quizás de este pintor, pero esas ilustraciones siguen todavía en el aire sin saberse quién las llevó a cabo. Y sin olvidar, solo un pequeño apunte, no sé cómo vamos de tiempo, pero yo creo que al final se nos ha quedado ahí que era la Sociedad de la Niebla. Ya sabéis que esa sociedad, en fin, claro, secreta, muy literaria, pero también muy, muy artística, porque también había grandes pintores, pues ahí estaba desde Alejandro Dumas a Julio Verne. Ya sabéis que Julio Verne, que le gustaba también mucho los criptogramas, al formar parte de la Sociedad de la Niebla, con algunos de los nombres de sus protagonistas, por ejemplo, el caso de Phileas Fogg, pues Phileas, el nombre de Polifilo es el equivalente etimológico de Phileas, y el apellido Fogg, ya sabéis lo que significa niebla, en inglés, niebla. Con lo cual está haciendo referencias directas a este grupo, bueno, semiprivado, digo semiprivado porque era conocido también como la Sociedad Angélica o la Sociedad de la Niebla, donde se reunía de vez en cuando, pero claro, si estaba Alejandro Dumas padre, que era un buen vividor, pues quiere decir que además de disertar, en fin, sobre este tipo de arcanos, pues también se pegarían unas buenas comilonas y unas buenas bebidas, porque era lo propio para este grupo. Un jardín hermético, si no es tántrico, o sea, si no va a valer para el refocile, no tiene sentido. Si no es tántrico, bueno, pero no será para tantro. Y bueno, hemos estado hablando de estos jardines herméticos que hay diseminados por toda la geografía española. También, por supuesto, hemos hablado de los de Bomarzo, que están en Italia, en la provincia de Viterbo, en el Lazio. Pero hay, yo creo, para finalizar, podríamos hacer un breve apunte a dos que no se nos pueden quedar en el tintero, ¿no? Uno está en Sintra, en Portugal, estaríamos hablando de la Quinta da Regaleira. Precioso. Y el otro, por supuesto, está en París, que es Versalles. Bueno, Versalles, yo tengo alguna Versalles duda. Versalles más bien el pequeño Trianón, yo creo. Sí, eso, sí. Eso. Fíjate, además, en Versalles pasa una cosa curiosa. Se hace como una especie de círculo de los jardines, porque los jardines de Versalles se inspiran, en parte, los jardines del Escorial. Y, a su vez, los jardines de la Granja se inspiran en los de Versalles. Mm. Es decir, que se podría hacer geográficamente un círculo que completaría esa imitación de unos jardines con otros. Pues, bueno, dejamos aquí el Filandón. Hablando, además, a colación de que hemos apuntado el tema de Versalles, luego ya en la Dimensión Perdida vamos a comentar, como tú bien decías, un suceso que tuvo lugar ahí en el Trianón. En el Trianón. El pequeño Trianón. De Versalles. La aldea de la reina. Ahí está. Bueno, pues muchas gracias a todos y continuamos con el programa. Son muchos autores los que se han inspirado en el sueño de Polifilo, sobre todo los que formaban parte de la Sociedad de la Niebla. Nerval lo hizo para su obra titulada Angelique. Alejandro Dumas se basó en sus historias para escribir El Capitán Pánfilo. Y también está su influencia en las novelas de Julio Verne, como El Castillo de los Cárpatos o En el viaje al centro de la Tierra, donde se habla de la fundación de una sociedad secreta formada por literatos. La Dimensión Perdida. Uno de los jardines herméticos más famosos se halla en el Palacio de Versalles, a las afueras de París. Y allí nos vamos en la Dimensión Perdida, porque fue donde tuvieron lugar los extraños acontecimientos de los que vamos a hablar en la sección de hoy. El 10 de agosto de 1901, dos maestras inglesas, las señoritas Moberly y Jourdain, vivieron una extraña e impactante experiencia durante su salida vacacional a Versalles. Ellas afirmaron haber vivido un salto temporal al siglo XVIII, en plena época de María Antonieta. Anne Moberly era directora del Instituto St. Hugh y la señorita Eleanor Jourdain de una escuela de niñas en Watford. Como es lógico pensar, por su posición, ambas poseían una amplia cultura, no eran proclives a la fantasía y eran dos miembros ejemplares de la sociedad. Después de recorrer el Palacio de Versalles, se dispusieron a visitar el pequeño Trianón, un palacete que Luis XV mandó construir y que su sucesor, Luis XVI, regaló a su esposa, la reina María Antonieta. Las dos mujeres no estaban seguras del camino, y en lugar de bajar por un sendero que les hubiera llevado directamente al palacete, lo cruzaron y siguieron por otro camino lateral. Iban conversando animadamente cuando pasaron junto a una pequeña casa. Allí vieron a dos hombres que parecían jardineros con una carretilla y una pala, aunque su indumentaria, unas libreas verdosas y tricornios, le resultó extraña a las mujeres. Los hombres les indicaron que siguieran en línea recta, y las amigas continuaron el camino absortas en su conversación. Y fue a partir de entonces que las maestras, de manera independiente, comenzaron a tener una inexplicable sensación de depresión y de que su entorno adquiría un aspecto diferente, como bidimensional, aunque en aquel momento no comentaron nada entre ellas. Era una impresión de desolación y soledad la que emanaba de aquel lugar. Las sensaciones se hicieron mayores al acercarse a un pequeño kiosco circular de jardín, como un kiosco de música, junto al que había un hombre sentado con capa y sombrero y que tenía marcas en la cara. A ninguna de las dos le gustó su aspecto y se sintieron aliviadas al escuchar pasos que se acercaban a prisa detrás de ellas, pero cuando se volvieron, el camino estaba vacío. En medio del asombro, Miss Moberly vio a otra persona que apareció de repente. Era un caballero alto y de aspecto refinado que les indicó dónde estaba el pequeño Trianón. Sin embargo, al volverse para darle las gracias, éste había desaparecido. En aquel momento volvieron a escuchar el ruido de alguien que corría cerca de ellas, pero finalmente no vieron a nadie. Después de atravesar un puente rústico que cruzaba un pequeño riachuelo, siguieron por un estrecho sendero bordeado de árboles y divisaron una pequeña mansión campestre con una terraza. Entonces, Miss Moberly vio una dama sentada en el césped que estaba dibujando de espaldas a la terraza. Llevaba un sombrero de paja, del que escapaban unos rizos dorados, y un vestido más bien corto y ensanchado en los bajos, cosa que les pareció bastante sorprendente, pues la moda actual de 1900 era de vestidos muy largos. Las dos inglesas pasaron junto a ella en silencio y subieron a la terraza. Según los relatos posteriores, Miss Moberly se sentía como si estuviera andando en sueños, mientras Miss Jordan no vio en ningún momento a la dama que estaba dibujando. Al atravesar la terraza, vieron una segunda casa de la que salió un joven con aspecto de lacayo, que les indicó que la entrada se hallaba por el patio principal, mostrándoles el camino. En todo momento, las dos mujeres se sintieron presa de un intenso sentimiento de melancolía, sensación que desapareció, como por arte de magia, cuando llegaron a la entrada principal del pequeño Trianón. Las dos maestras no hablaron de estos acontecimientos durante la semana siguiente. Solo cuando decidieron comparar las notas que ambas habían escrito, supieron de las diferencias entre sus experiencias y fueron conscientes de la importancia de lo sucedido. Medio año después, el 2 de enero de 1902, tras pasar las fiestas de Navidad en París, Miss Jourdain volvió a visitar Versalles. Esta vez estaba sola y no quiso recorrer el mismo camino, así que tomó por una avenida que conducía directamente a la aldea, un pequeño poblado ficticio que María Antonieta hizo construir para sus juegos. Sin embargo, cuando atravesó un pequeño puente, sintió la misma sensación de tristeza de medio año atrás. Entonces vio un carro que estaba siendo cargado de leña por dos peones que llevaban túnicas y capas con capucha. Giró un momento la cabeza hacia las casas y cuando miró de nuevo, los dos hombres y el carro habían desaparecido. Más tarde contó que era como si hubiese franqueado una línea y se encontrara en una zona de influencia. Hubo otros incidentes: la visión de un hombre embozado moviéndose entre los árboles, el crujido de vestidos de seda, la sensación de estar rodeada por una multitud de seres invisibles, el sonido de una banda distante tocando música ligera, pero ninguna de esas sensaciones era comparable a los hechos de agosto de 1901. ¿Podía ser esa línea una especie de barrera del tiempo y la zona de influencia de la que hablaba otro plano de realidad inaccesible a nuestros sentidos? Dos años más tarde, las profesoras inglesas regresaron a Versalles en compañía de una amiga francesa. Recorrieron nuevamente el mismo camino, pero nada les recordó a su anterior experiencia. El kiosco había desaparecido, al igual que todos los senderos por los que habían caminado. El césped que antaño llegaba hasta la terraza había dejado lugar a un terraplén de gravilla, y en el rincón en el que se encontraba la mujer sentada pintando, ahora había un inmenso matorral que parecía haber crecido allí desde hacía mucho tiempo. Incluso los árboles que vieran antaño habían desaparecido también. Ante tal situación, las maestras decidieron acometer una investigación seria sobre el lugar. Estudiando los antiguos planos del palacio y de los jardines, analizaron una considerable cantidad de viejos documentos y, tras bastantes meses de investigaciones llevadas a cabo con método y rigor, llegaron a la conclusión de que habían vivido una alucinación en la cual habían retrocedido en el tiempo hasta llegar al siglo XVIII, captando las remanencias de María Antonieta y de su entorno, que permanecían unidas a aquellos lugares en los que la reina había vivido sus días más dulces. Fruto de esas experiencias y de las investigaciones que llevaron a cabo, las dos inglesas decidieron escribir el relato de su incursión en el pasado y en el año 1911 publicaron un libro bajo el simple título de una aventura, utilizando los seudónimos de Miss Morrison y Miss Lamont. El libro tuvo tanto éxito como polémica. Apenas existe un detalle en la narración de las dos mujeres que después no haya sido contradicho o discutido por otra explicación, aun si cabe más improbable de lo que habían visto originalmente. Pero aún hay más. Las autoras comenzaron a recibir cartas y confidencias de personas que habían vivido experiencias semejantes a la suya. Por ejemplo, el señor John Crook, su esposa Kate y su hijo Stephen les dijeron que en 1907, cuando vivían en la calle de Maurepas, frente a los jardines de Versalles, vieron una vez que el parque y el palacio perdían el aspecto de todos los días y adquirían un aspecto fantástico, como si los contemplasen a través de un cristal deformado. Incluso tuvieron ocasión de ver personas ataviadas a la moda de fines del siglo XVIII. En 1949, Miss Bassett, otra joven inglesa que visitaba también el pequeño Trianón, observó la presencia de unos personajes vestidos con ropajes antiguos que desaparecieron de pronto. Lo mismo sucedió el 21 de mayo de 1955 con un matrimonio inglés que presenció el paso de varios seres fantasmales por el jardín. Y un último caso. En 1982, Claire Burroughs y Anne Lambert, otras dos jóvenes que visitaban los jardines, vieron a un anciano vestido con un antiguo uniforme militar. Al acercarse, el personaje desapareció misteriosamente ante sus ojos. Una vez más, como sucede en otros muchos lugares, no existe una explicación sencilla para explicar todos estos fenómenos. ¿Se trata de fantasmas? ¿Tal vez de impregnaciones que permanecen en el ambiente como hologramas? ¿O cabe pensar en la hipotética existencia de unas ventanas en el tiempo que nos permiten ver el pasado durante unos instantes? Hoy por hoy, seguimos sin tener una respuesta. Estás escuchando la escóbula de la luz. El destructor de mitos. Hola de nuevo, Carlos. Hola, David. Oye, hoy vamos a hablar de lo que podríamos llamar el falso feng shui, es decir, ese uso comercial y vulgar del feng shui. Pues sí, realmente el feng shui, que se ha puesto muy de moda en los últimos años, pues ha ido cambiando progresivamente debido, bueno, no solamente a la extensión de lo que es, se supone, sus prácticas y su estructura de funcionamiento, sino que el hecho comercial, es decir, la posibilidad de que mucha gente piense que eso puede mejorar de alguna manera su vida, desde un punto de vista espiritual, incluso material, ha ido alterando lo que era el concepto original de armonía del feng shui para convertirlo en una cosa totalmente diferente, en la que se utilizan todo tipo de elementos, pues no sé, desde colocación de fuentes, acuarios, móviles de metal, espejos, colores de bolas de cristal, poner ranas de tres patas, dragones. Es decir, se ha convertido poco más o menos que en un bazar chino, que no tiene nada que ver con lo que era el feng shui original. Entonces yo quería comentar hoy algunos elementos que hay quien dice que son parte del feng shui y en realidad no tienen nada que ver. Si quieres, pues podemos empezar. Sí, claro, venga, que estamos hablando de jardines, las plantas valen para cualquier cosa porque son siempre buenas. Pues no. Falso. El feng shui es una estructura armónica. Eso quiere decir que las plantas que representan la energía del elemento madera tienen que estar, bueno, es una energía expansiva, social crecimiento, que es lo que las plantas hacen, dado que son seres vivos, y que crecen específicamente o especialmente en la primavera. Bien, la madera que sigue el principio de la dualidad, el yin y yang, se asocia siempre a determinados elementos dentro de la estructura de la casa, con lo cual no bastaría per se por colocar muchas plantas para que la casa diga, como dice la gente, es que tengo un buen feng shui, lo llena todo de plantas, como si fuera la jungla de Tarzán. Bueno, pues no, no es eso. Existe una serie de elementos que si tú no los sigues de manera correcta, realmente no estás buscando ningún elemento armónico dentro de la estructura de tu casa, sino que simplemente la estás llenando de vegetales. Pero eso no sería tampoco feng shui. Segundo caso, la famosa esquina de la riqueza. El concepto de esquina o rincón de la riqueza, situado en el ángulo izquierdo de todas las casas, que es una cosa que se oye decir mucho cuando alguien habla de feng shui. Sí, además, el ángulo izquierdo, pero ¿qué ángulo izquierdo, no? Exacto. ¿Del salón, de la cocina, claro, del baño? Claro, no hay un sector fijo en las prosperidades, es un disparate como una catedral. Cada casa en el feng shui es única y todas tienen que tener una estructura que viene determinada en función de un estudio previo, pero no hay una esquina colocada ni orientada hacia una parte que en principio sea la esquina de la prosperidad. Otro mito sería, por ejemplo, el que los móviles de metal activan la riqueza y bloquean las energías negativas. Bueno, sí que es un disparate. Eso ya es un disparate total. Es decir, los móviles de viento, me refiero, los, sí, lo que los ingleses son o los wind machines, exacto, es decir, que se colocan con metal y, bueno, que hace un sonido. Que suelen ser tubos de metal. Eso es. Bueno, se supone que eso contrarresta energías negativas, como si aquello fuera un huracán maligno o algo parecido, lo que tienes dentro de una casa. En realidad, si tú no tienes claramente saber dónde colocarlos dentro de una casa, es mejor colocarlos claramente en el exterior. Pero, sin embargo, está muy de moda el colocarlos colgados de todas partes, como si el elemento en sí mismo sirviera para hacer algo. Es verdad que hay notas o los atrapasueños, pero realmente todos esos elementos no forman parte estrictamente de lo que sería el feng shui. Claro, para empezar, por ejemplo, los atrapasueños no pertenecen a esa cultura. Claro, no tienen nada que ver. Son elementos totalmente occidentales que se han ido incorporando. Como ahora Juan Ignacio. Sí, por ejemplo. Y además, perdonar que lo diga, porque ya que estoy aquí tengo que decirlo, si llenas toda tu casa de plantas y cierras las ventanas, se acaba el oxígeno y te mueres directamente. Entonces ni feng shui ni nada. Hombre, mira que eres drástico, ¿eh? Tampoco para morirte no llegas, pero vamos, lo pasas un poco mal. Ya que habla Juan Ignacio, también hablo yo. Está en una posición poco feng shui, Juan Ignacio, Bueno, luego, ahora fijaros la de las fuentes es jorobado, del todo. ¿Sabéis que hay quien recomienda que en la entrada tienes que poner una especie de fuente y un acuario que coloca algo parecido, no sé, a las de la granja? Sí, es como dicen, ¿no? En las entradas de todos los restaurantes chinos y tal, normalmente que tienes una pecera. Y además encima dice que si lo colocas con peces, encima atraen la mala suerte, absorben la mala suerte, con lo cual, bueno, cuando se mueren, los cambias por otros y de esa manera te eliminaría, se supone, la mala suerte. O sea, de tu que casa, la mala suerte es absorbida por los peces. Por los peces que se mueren y la palma. Bueno, esto es un absoluto disparate. Y no tiene que ver con el feng shui. Esto está muy bien los restaurantes chinos baratos, pero realmente el que eso signifique que la mala suerte de tu restaurante está condicionado por el poner una fuente más o menos gorda con peces que se mueren o no, pues no. O sea, realmente tu restaurante tiene muchas posibilidades de quebrar si tu comida es cara y es mala, pero no realmente porque tengas muchos peces nadando en una especie de fuente gigantesca colocada en tu puerta. Finalmente, este es genial, el de los espejos que rebotan las malas energías. Sabéis que hay una obsesión en el falso feng shui con los espejos. Y que y además es muy curioso porque esto se orienta especialmente hacia la idea del mundo de los negocios. Que si tú tienes, por ejemplo, en las puertas principales espejos, rebotarían, algo así como si las malas energías rebotasen. En realidad los espejos no son un remedio muy utilizado en el Feng Shui clásico, básicamente, porque no lo sabía. De hecho, un elemento muy discriminado y muy infrautilizado. El espejo era un elemento muy caro hace miles de años y realmente no tenía la función que se les ha atribuido luego en un Feng Shui que nunca existió. Es verdad que en realidad, es decir, en el concepto purista del Feng Shui, el espejo rebota energía, pero claro, la buena y la mala. Con lo cual, rebota todo, como la luz. Efectivamente, habría que tener muchísimo cuidado. Fijaos que Borges decía que el espejo, decía como la cópula, es maligno porque multiplica el número de los seres humanos. Bueno, en el Feng Shui el concepto es muy, muy parecido. Realmente, lo único que se referiría al Feng Shui es que el número de espejos en las casas tiene que estar muy limitado y debe evitarse en los dormitorios en la medida de lo posible. Pero fuera de eso, realmente, tampoco hay unas reglas tan claras. Y finalmente, y esto es muy, muy gracioso porque es una moda muy moderna, la idea de que el Feng Shui no es igual en el hemisferio sur que en el norte. Ah, claro. Pues no. Claro, me refiero a la insensatez. Es exactamente igual en el hemisferio norte que en el sur. Pero bueno, porque la Tierra es idéntica. Pero la verdad es que esto ha tenido una especie como de enorme, enorme fuerza en los últimos años. No sé, supongo que promovido por australianos, neozelandeses o argentinos, no se me ocurre por qué. Pero es verdad que había una especie de corriente que dice que el Feng Shui tiene o opera con reglas diferentes cuando tú estás en el hemisferio sur que en el norte. Cuando en realidad el Feng Shui es un concepto, como he dicho al principio, de armonía general, de relación con la tierra y el entorno. Con lo cual, obviamente, el que estés al sur o al norte, en Groenlandia o en la Patagonia, le da absolutamente igual. Bueno, eso es como esa leyenda urbana de que el agua gira en diferente sentido de si es en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. Yo aconsejo a todo el mundo que vea los capítulos de Los Simpson cuando llamo a Australia a Bart para comprobarlo, porque es genial. Absolutamente. Bueno, pues la verdad es que hay un montón de cosas, como tú bien decías, que no tienen nada que ver con la realidad y la seriedad del Feng Shui. Y que además, bueno, pues si ya de por sí lo que pueden ser los pueblos orientales son muy supersticiosos, tanto el pueblo chino, japonés y tal, son muy, tremendamente supersticiosos, si encima ya le estamos añadiendo pues toda esa superstición barata a algo tan serio como podría ser o puede ser el Feng Shui, pues ya apaga y vámonos. Y que lo digas. Pues ala, un mito destruido. Otro más, una muesca más. Gracias, Carlos. El zurrón del caminante. Hola de nuevo, Maese Cuesta. Aquí estoy. Aquí estamos. Y hoy, bueno, pues ya que estamos hablando de esos jardines herméticos, tú hoy nos has propuesto un paseo especial por un pequeño jardincito hermético que está muy cerca, ¿no? Bueno, por Guadalajara. Sí, está en la provincia de Guadalajara, en la localidad de Brioega, entre la carretera que va de Brioega a Cifuentes. Y es uno de esos sitios que conoce muy poca gente. Tuve la oportunidad, el último día que estuve allí, estuve con mi compañero Miguel Zorita, que pudo apreciar las virguerías de este sitio. Aquí un cura decidió en un momento pues que iba a hacer un jardín iniciático. Entonces utilizó las cuevas del monte y el agua, lo entutoró de manera que cae por todas partes como una especie de cortina sobre un montón de estructuras que forman pequeños estanques, pequeñas cuevas, pequeños sitios, laberintos. Es una especie de pequeño bomarzo. Uh-huh. Un pequeño bomarzo en la provincia de Guadalajara. El mismo cura que, por cierto, hizo algo que está como a unos 3 kilómetros, que es la ciudad de Cívica, también excavada en el Travertino. Es el conjunto monumental, ¿no?, de Cívica. Efectivamente, uh-huh. Es el Travertino de la zona donde cae una hermosa cascada. Bueno, pues este lugar, que prácticamente es desconocido por la gente, da unas sensaciones muy curiosas a quien pasa por allí, porque lo primero que siente uno cuando entra en este jardín es inquietud. Parece como si te estuvieran mirando continuamente, porque es un lugar así muy, muy insólito, muy especial. Se oyen ruidos extraños, se graban psicofonías extrañas y cosas raras. Pero, sin embargo, eso nunca estuvo en la intención de su creador. El creador pues hizo una cosa que le gustaba. Pero es el único caso en el que, uno de los casos, que hay bastantes en el mundo, en el que alguien ha dado con un jardín alquímico por casualidad, porque aunque no era su intención, sí que lo ha creado. Y cualquiera que vaya por allí se dará cuenta de que están todos los elementos. La isla, la cueva donde está el ermitaño, la fuente, todos esos elementos, pero él lo hizo de broma. No pensaba hacer algo así, sino simplemente que le ha caído de chiripa. Oye, ¿y hay algún laberinto? No, ahí no tenemos un pequeño laberinto. Efectivamente, es muy laberíntico de moverse por allí porque la... Encontrarlo. No, encontrarlo está al lado de la carretera. Lo que pasa es que poca gente se para. Pero cuando digo que es laberíntico, lo digo por la sencilla razón. Porque realmente, cuando uno se mete en aquel lugar, empieza a moverse para arriba, para abajo, por las escaleras de la roca y por diferentes sitios, de tal manera que en un momento dado no sabe dónde está. Entonces tiene un poco que reflexionar, a ver por dónde tiene que tirar la próxima vez, entre otras cosas, para no meterse en una de las muchas piscinas que se han creado precisamente por la actividad natural de aquellas rocas en este lugar. Piscinas la Huerta naturales. Del Cura de Brihuega, un lugar que no dejará indiferente a nadie, que por cierto ha investigado muy bien el Grupo Alfa, que son muy amigos nuestros y que son de la zona. Bueno, pues aquí además va un saludo para ellos. Y bueno, ya he traído un sonido que tiene que ver con los jardines alquímicos, porque en estos jardines, sobre todo en el Renacimiento, se escuchaba la música de algunos, digamos, prestes golfetes que compusieron sus temas en aquellos momentos. Quizá bueno, el más que golfetes, digamos que picantes. Sí, bueno, es que en aquella época todo era muy picantón, bueno, casi como siempre. En este caso concreto nos traemos a un monumento de la literatura española y de la música española renacentista, que es Juan de la Encina, un individuo que, nacido en Fermoselle, provincia de Zamora, lindando con Portugal, pues tuvo oportunidad de pasar por la cárcel y de pasar muchas cosas, pero sin embargo se convirtió en un músico de corte con canciones, villancicos, todo tipo de cosas, algunas muy famosas que se cantan hoy día, como por ejemplo El hoy comamos y bebamos, y algunas que tienen una fuerte implantación en la historia cultural de nuestro país. En este caso concreto vamos a traer una de las canciones más golfas que escribió, que es... Se te ha llenado la boca con lo de golfas, ¿eh? No, es una canción golfa, indudablemente. La gente, nuestros oyentes, lo van a poder apreciar, o quizá no sé, con este Si habrá en este Valdrés. Pues vamos con ello. Si habrá en este Valdrés mangas para todas tres. Si habrá en este Valdrés mangas para todas tres. Tres mozas de aquí esta villa, tres mozas de aquí esta villa, desollaban una pinja para mangas todas tres. Si habrá en este Valdrés mangas para todas tres. Desollaban una pija y faltóles una tira para mangas todas tres. Si habrá en este Valdrés mangas para todas tres. Y faltóles una tira, y faltóles una tira, la una busca ya iba para mangas todas tres. Si habrá en este Valdrés mangas para todas tres. Tres mozas de aquí este barrio, tres mozas de aquí este barrio, eso ya van un carajo. Para mangas todas tres, si habrá en este Valdrés, mangas para todas tres. Eso ya van un carajo, eso ya van un carajo, y faltóles un pedazo. Para mangas todas tres, si habrá en este Valdrés, mangas para todas tres. Si habrá en este Valdrés, mangas para todas tres. ¡Qué bonito! Acaban de escuchar al grupo de reconstrucción de música antigua, Fillos Cantouros, de Escobulandia y de Una Mala Mujer. Ya está operativo nuestro kiosco de Escobulandia. Si queréis alguno de nuestros fantásticos productos, de momento camisetas de la Escóbula y libros dedicados por sus respectivos autores, mandadnos un correo a tiendaescobula@gmail.com o bien llamad al teléfono 622-114-130. 622-114-130. Sin pelos en la barba. In the Garden, de Guns N' Roses. Hola de nuevo, Juan Ignacio. Ay, Juan Ignacio, ya no sé. Después Sí, Juan Ignacio también. Juan Ignacio, que también está, pero es que después de dónde venimos, ya no sé yo. Bueno, Javi, Carlos, Juan Ignacio, estamos aquí, In the Garden, como decía, de Guns N' Roses, aprovechando que estamos hablando de esos jardines herméticos. ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo después de este coro? Solo hacer un apunte, que no lo hemos comentado. Es verdad. ¿Qué quiere decir Valches? Que, hombre, si ya lo dices riéndote, pues... Lupanar. Como diría los terrenos, casa de putes. Diría un español actual, ¿qué quiere decir lupanar? Bueno, pues sí, sobre eso iba parte de ese coro que han grabado por ahí unos niños. Los Fillos Cantouros. Y además gratis, ¿eh? Bueno, fíjate, bueno, pero bueno, de aquí... Ya me consta que hay varias discográficas detrás. Pero bueno, vamos a entrar en la sección y vamos a hablar del cine. ¿Hoy qué película nos has traído? A ver con qué nos sorprende Alberto. Cuentan que hace mucho, mucho tiempo, en el reino subterráneo, donde no existe la mentira ni el dolor, vivía una princesa que soñaba con el mundo de los humanos. Un día, la princesa escapó. No he visto nada. Cuentos de hadas. Y eres muy mayor para llenarte la cabeza. ¿Y este pertenece, este tráiler? Pues este tráiler pertenece a una película que se llevó un Oscar. Ha tenido además varias nominaciones a Oscar de película de habla no inglesa, concretamente tres. Se ha llevado Goya a la mejor película y es de Guillermo del Toro. La segunda parte de la trilogía que quiso, porque de momento no la ha terminado, que es lo que os iba a contar, sobre la Guerra Civil Española en un supuesto mundo fantástico. Ajá, o sea que este tráiler estamos hablando, si no me equivoco, del laberinto del fango. Del 2006. La primera fue El espinazo del diablo, del 2001, con Eduardo Noriega. Y en esta segunda, Ariadna Gil, Sergio López, Alex Angulo. Y estábamos comentando, Carlos y yo, que la película, francamente, está muy, muy, muy bien. Muy buena. Muy buena, pero para mí con dos errores. Una excesiva dosis de violencia, que, como hemos estado comentando entre nosotros antes, la aleja de la posibilidad de ser vista por niños, cuando es una película muy interesante para un niño, porque mezcla muy bien lo que es el mundo real nuestro con el mundo fantástico del que aparece el fauno, que además es el símbolo de la fuerza de la tierra, de la madre tierra. La película es magnífica. Esa dosis de violencia muy típica de ciertos cineastas, aunque no sea español, de cine español, que siempre tiene esa obsesión con sexo y la violencia, que se acaba cargando todo, porque lo meten de cualquier manera, o sea, venga uno a cuento. Para vosotros, violencia gratuita. Estúpida, sí. No más que gratuita. O sea, literalmente se carga parte de la película porque le elimina una parte enorme de su posible público, uh-huh. Que además tiene hasta un elemento hasta formativo, si no fuera por el otro gran problema, que es terriblemente maniquea, como todas las películas españolas. Claro, es que en 1944 se está cazando a los últimos maquis en ya la época del franquismo. Pues bueno, es que no, yo no lo veo. No lo veo porque, o sea, da una imagen al exterior que no, como dice realmente Carlos, exagerada. Es decir, más que definir una situación, lo que define es unos malos muy malos y unos buenos maravillosos. Entonces, eso siempre acaba generando una cierta incomodidad. No, además genera una cierta incomodidad en el discurso de la película, porque la película mezcla fantásticamente bien el mundo mágico con el nuestro. Sobre todo porque hace muy creíble el que pasa cuando tú descubres un mundo que no existe. Esto supera incluso las películas sobre Alicia, en El País de las Maravillas, o incluso Dentro del Laberinto. Claro, incluso Dentro del Laberinto, que es una película muy buena. Buenísimo. Pero tiene mucho más infantil. Claro, pero como tiene que ser. Es que realmente, incluso, fíjate que los elementos, me refiero de si quieres hacer una película de la Guerra Civil, Silencio Roto, ya te cuenta bastante bien el tema de los maquis. Hay películas de los maquis, claro, muy buenas. Aunque, sí, aunque sí, siempre sea lo mismo, unos muy buenos y otros muy malos. Sí, pero mucho mejores como películas. Mm. El Corazón del Bosque, hay un montón de ellas, claro, que están bastante bien. Realmente decía que incluso en los elementos de artesanía de las haditas que aparecen en la película, la propia imagen del fauno, para mí supera incluso a los muñecos de Henson de Dentro del Laberinto, que mira que son buenos. O sea, en eso la película me parece magnífica. Incluso además creo que es muy recomendable porque de verdad hace a la perfección lo que es el intento de explicar cómo es un mundo que no existe en un mundo real. Y claro, en un entorno de guerra eso queda genial, porque es la violencia extrema, es la hiperrealidad. Es como las crónicas de Spiderwick. Es magnífica. Magnífica Spiderwick, sí, muy buena. Incluso muy buena, es que buena. Es infantil. Es que esa película, pero, cuando la fui a ver al cine, me sorprendió lo infantil que incluso era. Incluso hay películas no infantiles que colocan los mundos oníricos de cuentos a la perfección, en Compañía de Lobos, que es la mejor para mí de ese tipo. Pero en el caso, que es una película también muy de cómic, en Compañía de Lobos crea un mundo fabuloso. Parece X-Force, parecen los lobos de Micena. Está muy logrado. Pero sin embargo, es verdad que del cine español, con mucho, El Laberinto del Fauno es la mejor. Y yo sigo, a pesar de los dos defectos que he citado y de la violencia, sigo recomendándola. Es una película magnífica. Lo único, la última parte de la trilogía estaba, que lo hemos hablado antes, para el 2009, 3993. Pero en principio, Guillermo del Toro, ya después de los pelotazos que ha tenido en Hollywood, no sabemos si continuará y terminará la trilogía. Se ha quedado ahí. Bueno, me imagino que mientras tenga el filón ahí en Hollywood, seguirá tirando de él. Y ¿Quién lo iba a decir cuando estrenó Mimic, que es con la que se hizo famoso? ¿Quién lo iba a decir? Uh-huh. Mimic, que hizo todo lo posible para que la película fuera aterradora, porque va a ser aterradora. Si Mimic la haces tal y como está concebido, ¡buah! Sí, que luego han hecho. Sale la gente corriendo del cine. Claro, han hecho réplicas y increíble lo que hizo esa película en Sitges. Bueno, salimos del cine y nos metemos en el mundo del cómic. He visto al infierno arrasar las calles. Me muevo entre los dos mundos, el nuestro y el inframundo. Uy, este tráiler a mí me suena, ¿eh? Me suena a alguna película de Keanu Reeves. Sí, señor. Sí, señor. Constantine. Una muy buena película de DC. Qué lástima que no había firmado una trilogía, pero parece ser que se ha quedado también ahí. Y eso que la película tuvo mucho éxito y el personaje, a la vez que ha pasado con Marvel, no son tan clavados. Stan Lee, los productores, según nos contó Salva la última vez, permiten licencias. DC los personajes los suele clavar, como ha hecho con Batman, de Christian Bale. Y en este caso, en cómics que acaba de salir, el número uno de los cuatro primeros números americanos, con la nueva idiosincrasia del personaje, donde lidera la Liga de la Justicia Oscura. Ahí estamos hablando de Constantine, evidentemente. Ahora se enfrenta con un opuesto de la Liga de la Justicia, todo el mundo la conoce, Superman, Green Arrow, que por cierto están echando la serie en Antena 3, un poquito fantástica, en un plan juvenil, pero bueno, que se va a hacer. Crepúsculo ha hecho mucho daño. Entonces, Constantine desde Nueva York va a liderar a este grupo contra una especie de los que hayan leído Los Hijos de la Medianoche, Blade, Cazadores de Vampiros, a lo Marvel, pero en este caso más serio. DC siempre ha sido más serio y más adulto que Marvel, que ha sido más infantil. La película es curiosa. Yo creo que se podía haber mejorado. Tenía cosas que podían, pero la verdad es que es muy difícil hacer explicar con imágenes, incluso con texto, en una película es imposible. Un disparate tan monumental como lo que plantea Constantine, una persona que vive entre un mundo que no existe del infierno y él, y este. Entonces realmente tiene una cosa muy americana, que es la obsesión americana por el infierno, la religión y el fin de la vida. Está muy presente entre los protestantes, aunque como siempre esto tiene un entorno católico que, sin embargo, en el mundo católico europeo es absolutamente inimaginable. Claro. Porque es mucho más optimista. Es decir, el catolicismo norteamericano de este tipo se aproxima mucho a lo que es las ideas que tienen los protestantes sobre esas ideas tan rígidas, casi calvinistas, que los católicos a los que nos acusan de oscurantismo realmente no tenemos. Es decir, es curioso, no sé si es porque el catolicismo en Europa está más bien en el sur, pero realmente esa idea tan oscura del mundo, esas almas tan atormentadas, no encajan bien en la tradición cultural nuestra. Será por los coros de gospel. Ya hablaremos con alguna amiga que tiene un grupo, a lo mejor viene un día y la entrevistamos. El caso es que está muy bien, acaba de salir en octubre el volumen, y bueno, para los que le gusten el detective fumador empedernido y pecador, porque es un pecador de la pradera. Bueno, pero en la película deja de fumar. Sí, sí, sí. Deja bueno, de fumar. Bueno, está muerto, qué mal dato. Todavía el infierno no me mucho eso. Pero, en los cómics no. Hellblazer, totalmente recomendable. De acuerdo. Y ahora nos vamos con los libros o con la literatura. Pues sí, en este caso, debido al hermetismo del programa de hoy, qué claro, mejor que esos tener a Maese Cuesta con su libro El secreto de los alquimistas, en una editorial de cuyo nombre no quiero acordarme. Seguro que alguno lo pone y sale por ahí. Cuéntanos de qué va tu libro, Juan, para aquellos bueno, intrépidos que no lo hayan leído. Es un libro que hace pocas concesiones a misterios y esoterismos. Es simplemente un libro que refleja la evolución de la alquimia a la química. De alguna manera, pues con todos sus personajes, o sea, la aparición de todos estos elementos equívocos que luego fueron transformados unos en otros, como el flogisto, donde trata a personajes desde la propia María la Judía, la inventora del baño María, Ramón Llull, hasta llegar a Ramón Llull, y por ahí pasa. Es un recorrido por todos los alquimistas en la historia, Basilio Valentín. Todos, absolutamente todos están ahí. Y ya digo que no es un libro con concesiones al misterio, sino simplemente es una evolución de cómo nace la alquimia en tiempos remotos y cómo va evolucionando hasta transformarse en la alquimia, en la química como ciencia, con Robert Boyle y con otros muchísimos personajes y tal, que llevarían incluso a cosas que ya habían sido intuidas antes, como por ejemplo la propia creación de la bomba atómica mediante el descubrimiento de la energía nuclear. Este libro, pues, lo hice con mucho cariño, como todos y tal, con mucha documentación, con mucho trabajo, pero ya digo que no trato de descubrir ningún arcano de la alquimia, sino simplemente ver su evolución. No, pues es uno de los libros tuyos que más me ha gustado, de iniciación, sobre todo para jugar a la Aquelarre. Ah, bueno. Muy, muy bueno. No te rías, porque la Aquelarre es una enciclopedia. Y si te documentas bien... A ver, Javi, que muchos no entendemos qué es eso de la Aquelarre. Ya hemos hablado del juego de rol demoníaco que estuvimos jugando aquí una partida en directo. Exactamente, pero hay que recordarlo porque... Es cierto que hay gente que se está enganchando ahora que no nos ha descubierto. Hay muchos oyentes nuevos que de repente nos están diciendo que no sabíamos que existíamos. Es verdad, es verdad. Bueno, pues el caso es que me encantó tu libro y para jugar y interpretar un alquimista es una maravilla. Pues me celebro que te haya gustado. Y bueno, y terminamos. Bueno, el título del libro, recuérdalo, porque... El secreto de los alquimistas. Uh-huh. Y la editorial... Editorial Nautilus. Bueno. Y... Tupido velo, tupidísimo. Muy oscuro. Bueno, dejémoslo ahí. Y ahora, bueno, como siempre... Para despedir la sección... Algo dulce. En este caso... Sí, después de este sabor agrio, vamos con algo dulce. Timo Tolki, el guitarrista, compositor, escritor y productor del grupo finlandés Stratovarius, que nos deleitó en el año 94 con un disco que se llamó Variaciones clásicas y otros temas, donde interpreta partituras clásicas, en este caso, qué mejor que terminar con el tema del concierto de Aranjuez. Ah, bueno. Una maravilla. Para que no protesten, que siempre estamos con el rollito de rock. Yo ya, cuando me has dicho algo dulce, yo ya estaba temblando. Digo, esto tiene doble sentido. Pues no, evidentemente no. Bueno, Carlos, Javi, Maese Cuesta, muchas gracias. Gracias a ti. Thank you. Síguenos en laescóbula.com. Bueno, Jesús, vamos con la última sección, aunque, bueno, hoy hemos dejado el listón muy alto, ¿eh? Ay, querido David, ¿has visto qué jardines nos hemos metido? Bueno, ya no sé si herméticos o no, pero menudo lío, ¿eh? Pero hemos salido airosos, sobre todo la canción. No me imaginaba yo que Juan de la Encina era tan gracioso. ¿Canción? ¿Qué canción? Sí, una. Una aquí que el más se cuesta. Últimamente yo creo que vamos a pasar a la historia, precisamente por las canciones, no por el resto de las secciones. Bueno, pero pues la verdad es que estamos subiendo el listón, nuestra ¿eh? Impronta. Ese listón hay que subirlo y cada vez más. Lo que no sabemos es, como decía, ¿no? Que, pues, no sé si era Woody Allen el que lo comentó, no, Groucho Marx. Dice, hemos salido de la nada y hemos llegado a la más absoluta miseria. Bueno, pues esperemos que no sea el caso. Toquemos madera. Y eso que no es un programa dedicado a las supersticiones. Y vamos con el relato de hoy. El halcón y la rama. No la rana, como han dicho otros. Sí, porque aquí, claro, entre música y tal. Y está claro que esa rama tiene que ver con un árbol que a su vez está en un jardín. Pero bueno, luego tendrá su correspondiente moraleja, cómo no, como todo este tipo de relatos, de estos cuentos de callejo. Y sin más dilación, como se diría en estos casos, pasamos al halcón y la rama. Un rey recibió como obsequio dos pequeños halcones y los entregó al maestro de cetrería para que los entrenara. Pasaron unos meses y el maestro de cetrería le informó al rey que uno de los halcones estaba perfectamente, pero que el otro no sabía lo que le sucedía, ya que no se había movido de la rama de un árbol de su jardín, donde lo dejó el día de su llegada. Encargó entonces la misión a miembros más sabios de la corte para ver si encontraban una solución, pero nada sucedió. Al día siguiente, por la ventana, el monarca pudo observar que el ave aún continuaba inmóvil, y así día tras día, mes tras mes. Entonces decidió comunicar a su pueblo que ofrecería una gran recompensa a la persona que hiciera volar al halcón. Como os podéis imaginar, una cantidad de variopintos personajes aparecieron en el palacio, pues la recompensa lo merecía. Y con distintas mañas, trucos, técnicas y métodos intentaron que el ave volara. Sin embargo, ninguno lo consiguió. Cuentan que una mañana el rey se levantó y vio volando al halcón por su jardín. ¡Aleluya! Lo había conseguido. Así que mandó llamar a ese hombre, al que consiguió ese milagro, porque quería conocerle personalmente y además que le explicara cómo había hecho semejante prodigio. Cuando estuvo frente al hombre, se dio cuenta que no era ni el hombre más guapo, ni el mejor vestido, ni el que poseía una gran fortuna dentro de su reino. Era un simple y humilde campesino, eso sí, más listo que el hambre. Al que preguntó, ¿tú hiciste volar al halcón? Así es, majestad. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Eres un mago, acaso? No fue muy difícil, mi señor. Solo corté la rama, entonces el halcón se dio cuenta que tenía alas y simplemente se puso a volar. La verdad es que no hay como no tocar suelo como para empezarse a ponerse las pilas, ¿no? Sí, yo creo que la moraleja está muy clara, ¿no? Un poco esa metáfora del halcón es un poco lo que pasa a muchos seres humanos. Estamos atados al pasado, al presente, por ramas, a veces invisibles, porque no nos hemos dado cuenta de que realmente tenemos el poder de volar, el poder de buscar nuestro verdadero destino. Algunos tienen el privilegio de que algún acontecimiento rompa la rama de esas costumbres, de esa seguridad a la que creen que están anclados. Y quizá, como pasa con este cuentecillo, quizá es necesario que alguien nos corte la rama para que podamos arriesgarnos al vuelo, para explorar otros horizontes. Yo creo que eso es necesario. Lo mismo que el halcón de nuestra historia suele ocurrir a las personas que viven sin saber que tienen lo necesario para hacer el vuelo, para lograr sus metas. En ocasiones necesitamos de alguien o de algo que nos dé un pequeño empujoncito y que ante nosotros se desplieguen nuestras majestuosas alas para afrontar los nuevos desafíos que nos presenta la vida cada día. Como dijo un sabio, somos seres de luz con alas capaces de hacernos remontar el vuelo para verlo todo con otra perspectiva mucho más amplia. Yo creo que, y es un poco ese leitmotiv que en otros cuentos hemos traído a colación, solemos vivir una vida de mediocridad sin ser conscientes de todo el potencial que llevamos dentro. Pero el día que tomamos conciencia de todo nuestro poder interior, en ese momento, es cuando aparece frente a nosotros un mundo nuevo de oportunidades que nos permite vivir una vida llena de emociones, de plenitud, de felicidad y de prosperidad. Pero no hay que tener miedo a romper las ataduras, a romper esas ramas. Yo creo que, si recuerdas el famoso cuento de Juan Salvador Gaviota, sí, de Richard Bach, ¿qué es lo que ocurría? Le están diciendo que es imposible que haga determinadas cosas, que una gaviota no puede ejercer determinadas libertades, determinadas acrobacias, hasta que él rompe esos límites, hasta que de alguna forma se quita esa rama invisible que le estaba dando un poco su especie, su genética, emprende el vuelo y se da cuenta que los límites realmente estaban en su mente. Así que es un poco eso, recordar que poseemos todos alas para volar tan lejos como deseemos llegar en esta vida. Y un poco a modo de colofón, todos los que estáis escuchando ahora este cuento nos deberíamos hacer las siguientes preguntas para saber si nos podemos identificar o no con este halcón. Y una de las preguntas es, ¿sabes que tienes alas? ¿Sabes que puedes volar? ¿A qué estás agarrado? ¿De qué no te puedes soltar? ¿Estás esperando a que se rompa tu rama? ¿O cuáles son las razones que hoy te impiden levantar el vuelo? Son preguntas que nos deberíamos hacer, porque esas ramas, aunque no las veamos, aunque no sean físicas, aunque no sean tangibles, pero cuántas veces, ¿no?, nos están atando a muchas circunstancias, a muchos pasados, a muchos traumas y a muchas circunstancias que las podíamos totalmente eliminar, sencillamente sabiendo que tenemos alas y que esas alas nos puede permitir hacer muchísimas cosas. Lo mismo que le pasó al halcón. Ahí estaba durante meses y meses posado en su rama hasta que alguien dijo, adiós rama. Uh-huh. Y el adiós ramas es adiós límites. Soy yo, un halcón, una gaviota, un ser humano. Podemos ser lo que queramos. La verdad es que las alas nos dan mucha libertad y nunca mejor dicho. Uh-huh. Bueno, ahí también pegaría ese verso de Machado, ¿no? Caminante no hay camino. Se hace camino al andar. Claro, efectivamente. Que nadie nos va a poner ese camino iniciático de esos jardines herméticos de los que hemos hablado a lo largo de esta noche. El camino lo tenemos que hacer día a día, pero siendo conscientes de que ese paso conduce a otro paso y que ese paso siempre está en función de lo que hayamos hecho, de cómo hayamos colocado nuestra planta del pie, con qué firmeza y sobre todo con esa seguridad que solo te puede dar ese conocimiento que es la experiencia. Y la experiencia, evidentemente, nunca la tendrás si siempre estás anclado en la misma rama. Uh-huh. Hay más ramas, hay más árboles, hay más mundos, hay más seres humanos, hay más vida. Como decía un amigo mío, hay más tiempo que vida. Por tanto, vamos a disfrutarla. Uh-huh. Pues con esa enseñanza nos quedamos. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Y llegamos al final del programa. Y hoy, al hilo de los jardines herméticos, lo hacemos con la descripción que hiciera en el año 1494 el viajero Jerónimo Münzer de los ya desaparecidos jardines del Palacio Real de Valencia. Muy bien plantado de limoneros, naranjos, citros y palmeras,